Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 276. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparrowwolf, dándoles la bienvenida a otro podcast. Y la edición de esta semana es muy especial porque me acompaña directamente de Cuamo el Yauya, el jefe de la tribu de los Yauya Alex Nation, y también directamente de Press Pause TV, Nicole J y Epic JC. ¿Qué es la que hay, corillo? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por invitarnos. Casa llena. Casa llena, micrófono y todo. Esto está brutal. Simplemente dijimos, vamos a grabar los cuatro. Estábamos en una conversación muy casual, gente, muy casual. Y de repente una cosa llevó a la otra y pues Skype solo, Alex solo, Epic y Nicole solo, yo solo. Y pasó lo que tenía que pasar. ¡Están aquí en Nivel Escondido 276! ¡Qué! Vamos a hablar, gente. Pero lo único que yo diría, Sparrow, para la próxima, no la hagas tan sencillo. Tienes que ser, mira, nosotros coordinamos esto, llevamos 3 meses planificando esto y llegó el momento donde Press Pause completo. Estamos aquí. Es más, hasta Scooby está en la casa. Mira, yo lo único que tengo que decirle, la única preocupación mía es que los piscolabis se están acabando. No sé si lleguen, no sé si los que queden duren hasta que se acabe el podcast. So, advertencia hecha. Pero la próxima todavía no. Vamos a ver, vamos que a traiga, ver. Que traiga Doritos, que traiga Doritos aunque sea. Es la que hay, gente. Y definitivamente el hype esta semana ha estado bien presente en nuestra comunidad de Nivel Escondido. Toda vez que logramos 900 followers, específicamente en nuestro canal de Twitch, el hogar oficial de la Horda Bacala, y eso lo hemos hecho gracias a ustedes. Ese que está ahí, Alex Nation, estuvo a cargo del sorteo de followers, específicamente el miércoles pasado fue, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso, Alex. Nada, durante la transmisión de Reloaded, este miércoles a las 8, pues, en un momento durante el stream, pues siempre ya es tradición, ¿verdad? Que cada vez que hacemos los 100 nuevos followers, pues hacemos ese sorteo. El sorteo se realizó como a eso de las 9 de la noche. Obviamente, ¿verdad? Las reglas de la casa para participar tienen que estar presentes tanto los followers nuevos como followers viejos. Si usted no está presente, pues lamentablemente, ¿verdad? No puede participar. También incluimos los subs, ¿verdad? Porque esto también es parte del apoyo que nos brindan al canal y son parte de este crecimiento que hemos tenido en nuestra plataforma de Twitch. Y nada, después de un relajito y un vacilo con los muchachos y eso, pues resultó ser ganador The Pwner, que es un follower de ya hace ya mucho tiempo en la plataforma. Y es suscriptor de nuestra plataforma también, eso que eso es un beneficio que tiene por ser suscriptor, que se incluyen en todas las promociones, todos los sorteos que hagamos en el canal. So que bien contento. Hoy precisamente le envié la gift card, ¿verdad? Me estuve comunicando con él, desafortunadamente me comentó que estaba enfermo, amaneció y enfermo, mano. Yo dije, pues nada, yo espero que esto te mejore un poco el ánimo. Aquí está tu regalo, so ya, 20 pesitos ahí para Amazon, así que Pwner, si nos está escuchando, muchas felicidades y que lo hayas disfrutado, mano, que le hayas sacado provecho a esos 20 pesitos ahí, cortesía de la Horda Bacala de Nivel Escondido, bro. Eso yo pensaba que se le iba a ganar Nicole. Nicole lleva una racha con Nivel Escondido, una cosa. Yo lo que decía era, si yo me gano este giveaway, yo voy a jugar la loto. Voy a jugar la loto porque me lo gano y me compro una mansión. Se la gana porque se la gana. Si se ganó los pasos, se ganó 2 premios del giveaway de Cradles for the Kids. O sea, Nicole se baña con azúcar. No hay duda de eso. Ellos ganaron 2 sorteos. ¿Fueron 2 sorteos de esos consecutivos o más o menos pegaditos? Creo que sí, yo creo que sí que fueron consecutivos. Nos corrigen, muchachos. Creo que sí. Uno fue Nicole y uno fue Epic, ¿no? No, y ese es el beneficio. Dice que fue él el único que ganó, pero todos sabemos que no. Gente, yo tengo que decir, Nicole y yo llevamos 3 años casados. Yo sé que están los beneficios de que se comparten las deudas, los carros, comida, bla, bla, bla. Gente, el beneficio mayor es que si uno se gana un giveaway de Nivel Escondido, el otro también se lo gana. Nicole, ¿algo que declararle en cuanto a eso? Bueno, no lo puedo negar. Gente, y esto es gracias a ustedes, así que definitivamente estamos sumamente agradecidos a aquel Nivel Escondido con todo el apoyo que nos dan día a día, semana tras semana, tanto en la oferta de lo que es el podcast, como las diversas redes sociales, nuestras transmisiones en vivo en Twitch, esto que van de manera ininterrumpida. O sea, nosotros tenemos programación los 7 días de la semana para ustedes disfrutar, sea la programación que está pautada, ¿no? O también tenemos los Algar Stream, que eso se puede dar en cualquier momento. La cosa es que hemos llegado a donde estamos gracias a ustedes, gente. Así que de verdad que muchísimas gracias por siempre apoyar a Nivel Escondido. Rápidamente vamos a pasar entonces con la agenda que tenemos preparada para ustedes esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí vamos a continuar con las noticias para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues mira, mano, nuestra primera noticia para esta semana es que ya por fin se anunció, ¿verdad? Y esto salió también así como que medio de la nada. Y es el hecho de que Sony está ahora ofreciendo una nueva línea, ¿verdad? De juegos, específicamente los juegos que mejor vendieron para la consola de PlayStation 4, ¿verdad? Cuando inició su ciclo de vida. Y esta línea de juego la están llamando los PlayStation Greatest Hits. Básicamente, esto es emulando lo que ellos una vez hicieron con PlayStation 1, PlayStation 2 y hasta con PlayStation 3. O sea, que tiran una línea de juegos clasificados bajo este título. Lo interesante de esto es que todos son 8 juegos que van a estar disponibles a un precio de $19.99. Y estos juegos, ¿verdad?, van a estar saliendo el 28, o sea, van a estar disponibles a este precio a partir del 28 de junio. Otra cosa, otra noticia interesante sobre este artículo es el hecho de que para Estados Unidos van a ser 8 juegos, pero sin embargo para el mercado canadiense van a ser 14 juegos, ¿verdad? Y van a estar a $19.99 en dólares a este canadiense. Entre los juegos que van a encontrar, ¿verdad?, o los juegos, ¿verdad?, por decirlo así, que van a estar en este listado de estos 8 Greatest Hits para el PlayStation 4, se encuentran Battlefield 4, Bloodborne, Doom, Drive Club, Infamous Second Son, Killzone Shadowfall, The Last of Us Remastered, Little Big Planet 3, Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience, Project Cars, Ratchet & Clank, Street Fighter 5, Uncharted 4, A Thief's End, Yakuza 0 y Yakuza Kiwami. Obviamente esta es la lista completa de todos los juegos, ¿verdad? Porque aquí también incluyeron los juegos de Canadá. Esa lista réstele Drive Club, réstele Project Cars y réstele Yakuza Kiwami, de entre los que mencioné, y los que quedan, esos son los que van a estar en el mercado norteamericano. Otra cosa bien interesante de esto es que ahora estos juegos ya no van a estar empacados en la típica caja azul en la que estamos acostumbrados a ver los juegos de PlayStation 4. Estos van a venir en unas cajas color roja, ¿verdad? Resaltando pues el título de PlayStation Hits, ¿verdad? Para que usted lo pueda identificar. Obviamente, esto usted lo va a poder conseguir físicamente en tiendas participantes o inclusive lo puede conseguir a través del PlayStation Store, que también van a estar igualando esta oferta, o sea que también lo va a conseguir a ese precio digital. So, ya, yeah, esto está bien interesante. Yo nunca pensaba que esto se iba a revivir, lo de los Greatest Hits de PlayStation, y mira, para nuestra sorpresa, pues la acaban de revivir, y más con juegos que básicamente fueron big sellers del sistema, juegos básicamente, muchos de ellos son completamente exclusivos del sistema, so que ya, está lo más interesante, so que si usted no tuvo la oportunidad en ningún momento dado de experimentar alguno de estos títulos, yo creo que ahora es el momento. Yo sé que hay mucha gente por ahí que, pero por ejemplo, Bloodborne lo dieron gratis para Plus, está bien, pero siempre está la persona que le gusta coleccionar o tener media físico de juego. Y a lo mejor no se topaba con una copia física de Bloodborne por ningún lado, o inclusive ni comprándola por internet. Pues mira, la van a relanzar en un empaque nuevo, o sea que tiene esa oportunidad de conseguir esa copia física que a lo mejor te quería de alguno de estos títulos que yo mencioné. So que ya, está lo más interesante esta propuesta de los PlayStation Greatest Hits para el PS4. Ya. Nicole Epic, opinión en cuanto a esto. Yo pienso que esto es tremendo para los late adopters del PlayStation 4, porque obviamente nosotros que ya estamos en, tenemos PlayStation 4, vemos los sales que hay, hemos visto mejores precios que este, hemos visto que han estado en 10, a veces hasta en $5 la mayoría de estos juegos. Uh-huh. Pero para una persona que compra un PlayStation 4 ahora y que quiera tener una buena selección de juegos que son critically acclaimed, esto es tremendo. Y pues obviamente pueden conseguirlo en un buen precio cuando comiencen. Estos tremendos regalos de Navidad, especialmente para los chicos que quieren un PlayStation 4. Y de verdad que es nice. Yeah. Sí, en mi caso yo diría que la caja roja, como alguien que le gusta, como Alex, coleccionar lo físico, es doble filo, porque qué chévere, es más accesible, está bueno para los abuelos que quieren regalar algo y ven que PlayStation Hits, pues eso tiene que ser bueno, $20 económico, pero alguien como yo, que en mi caso ya jugué Yakuza 6, tengo Yakuza 0, me veo obligado a comprar Yakuza Kiwami ahora, usado quizás para si quiero la caja azul, porque si no, tengo la colección bien linda de PlayStation 4, azul, azul, azul, una caja roja, que es esto. Así que para las personas que no quieran eso, gente, aprovechen, consigan los juegos ahora, por favor. Sí, eso o Sharpie, eso o Sharpie. O Sharpie, o un pot spray, un pot spray azul, fíjate. Nicole me snipeó el comentario, a mí voy a ir en esa línea. Definitivamente hemos visto estos juegos mucho más económicos, uh-huh, de lo que le hemos visto o de lo que están saliendo ahora en esta oferta, pero también, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra. Quien no haya obtenido el juego en ese momento, pues tiene una gran oportunidad. Puede ser que a lo mejor en ese tiempo se te había vencido el Plus, o sea, esto del PlayStation Plus, los jueguitos quedan gratis, no es retroactivo. O sea, si usted no tenía el Plus activado en el mes de septiembre, por ejemplo, pasado, donde dieron, qué sé yo, X juego, y lo activó entonces en diciembre, no puedes regresar al mes de septiembre a descargar el juego. O sea, no es posible dentro de la librería, no es como si se quedan marcados, etcétera. Oh, eso sería un palo. Pero, qué mano, sería brutal. Pero esto es así, lamentablemente, de modo que es una tremenda opción, ¿no? Para efectos de pues lo que ofrece esta nueva tirada de los juegos. Así que rápidamente vamos a pasar a la próxima noticia, gente. Ustedes saben que hay mucha conmoción, mucho análisis detrás de encontrar o descifrar información relacionada a Death Stranding. Y precisamente a eso se dio a la tarea un usuario de Reddit que se dio cuenta de algo muy muy interesante, ¿no? Dentro de los anuncios que han hecho. Aparte de este que les voy a compartir, que yo no sabía, ¿ok? Este que les voy a decir ahora no es la noticia como tal, pero alguien se dio cuenta, se percató y le dio con indagar un poco. En el trailer anterior al último que se reveló en E3, se vio a Norman Reedus con un traje, ¿verdad? Y con un número en particular en el traje. 0914-137. Y alguien en Reddit determinó, ¿verdad? O hizo la relación o la correlación, le dio con buscar eso en la Biblia. Específicamente el Salmo 137, versículo 9. Dice en inglés: "Happy is the one who seizes your infants and dashes them against the rocks." Feliz es aquel que te quita a tus infantes y los estrella o los catapulta contra las rocas. Dado que este es un juego un poquito, lo que hemos visto, ¿verdad?, random, y que tiene que ver directamente con infantes, ¿verdad?, porque de alguna manera u otra están presentes esos bebés dentro de lo que parece ser un embrión fuera de un embrión, no, un útero fuera de la matriz, un útero artificial, y que tienen juego directo con esto que está pasando en el juego. Esto, un rol, debo decir, con lo que está pasando en el juego. Es un poquito como que sí tiene relación, pero no, porque obviamente se ve que son importantes. En un trailer anterior se veía como que los estaban cazando, estaban tratando de buscar a esos babies como tal. So, dicho esto, y ese fue uno que no había visto, se percataron de que en el póster reveal del personaje que va a estar interpretando Lindsay Wagner, este personaje tenía un collar bien distintivo, como con unas pelotitas de oro y unas gotitas de oro, bla bla bla. Long story short, gente, resulta que esto es un código musical, ¿ok? Esto es un código musical. Un usuario ruso de Twitter determinó, ¿verdad?, encontró ese patrón. Esto se supone que corresponde a lo que es una comunicación antigua conocida como Kipu, se escribe Q-U-I-P-U, que se asocia comúnmente con una civilización antigua de los Andes, y el mensaje oculto que estaba ahí en esas pelotitas, luego de descifrarlo con notas musicales, etcétera, se traducía con "Give me an answer", y es una canción de una banda que se llama Low Roar, que de la cual Kojima resulta que es fanático. Entonces, Kojima como que confirmó, o si buscas en el historial de Kojima, pues sabes que no fue algo como una simple casualidad, sino que definitivamente tiene que ver, ¿no?, con la inspiración de Death Stranding. De hecho, Kojima publicó una foto, esto en diciembre del 2016, con el arte del vinilo de Low Roar, y está label con Death Stranding, que ha sido fuente de inspiración para Kojima. ¿Verdad? Declararon que esto, aunque era correspondiente, ¿no?, al lenguaje que les dije, al Kipu, que pues se pensaba que era como que la solución al cipher o al código que habían tirado, el usuario ruso simplemente lo utilizó alineando el collar, ¿no? Porque es que literalmente se ve como unas pelotitas, es bastante peculiar, ¿no?, la forma en que está el collar, con un grid de música. Entonces así pudo determinar las notas, y entonces las notas corresponden a ciertas letras, y entonces lo que dice es "Give me an answer", da una respuesta por la banda de Islandia, Low Roar. Así que, gente, de misterio tras misterio es lo que hay envuelto con esto de Death Stranding. Definitivamente Kojima es un maestro de fomentar el hype, ¿no?, y mantener las cosas on the wrap y mantener a la gente en el borde del asiento, inclusive cuando no tenemos el producto enfrente. Así que, ¿qué creen de esto, muchachos? ¿Qué es la que hay con esto de Death Stranding y los misterios? Así que continúan saliendo, ¿ok? Esto, el juego no tiene todavía fecha de lanzamiento, así que, ¿qué opinión les merece? Yo pienso que Kojima nos ha mantenido con un suspenso tan y tan grande que yo llevo rewatching los trailers que han sacado, y lo poquito que hemos visto, definitivamente estoy tratando de descifrar ese misterio de qué es lo que va a ser este juego, porque sinceramente aún no lo sé, y yo creo que no vamos a saber hasta el final cuando vaya a salir. Y definitivamente el hecho de que un usuario de Reddit haya descubierto todo esto es completamente fascinante, y el hecho es que tú ves el timeline y ves todo lo que descubren, and it makes a lot of sense, y también puedes indagar un poco más y deducir que esto puede ser parte del juego en gran parte, o que veamos estos símbolos o estas cosas que están utilizando de una manera más definida en el juego, y es algo que me tiene bien intrigada, y espero poder conocer más mientras vaya pasando el tiempo, y definitivamente quiero que salga este juego ya, quiero ver qué es esto. En mi caso, yo lo he mencionado en varias ocasiones que me encantan los juegos de Kojima, pero yo creo que lo que mucha gente tiene que tener bien real en términos de expectativa, especialmente cuando vemos cosas como esto, es que Kojima está siendo bien celoso en haciendo el juego que él quiera hacer, y nosotros sabemos que Kojima se va en unos viajes, que este es un juego que tú puedes jugarlo el día que salga. Alguien en 15 años va a descubrir algo que nadie se daba cuenta. Y si esto es algo de una gráfica, de un arte de promoción, y la gente descifró esto, creo que el juego cuando salga va a tener muchos mensajes así. Ahora, hay que ver qué tipo de experiencia va a ser el juego realmente. No creo que sea tan mainstream, ¿verdad? Algo tan que todo el mundo le guste. Pero causa intriga, porque todavía realmente hemos visto gameplay, hemos visto muchas cosas, pero realmente no conocemos sobre qué va a ser la experiencia de Death Stranding, así que esto para mí es fascinante. Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con lo que dice Epic. O sea, Kojima es una mente tan extremadamente tan creativa, y él utiliza tantas influencias de pop culture, old movies, libros que él ha leído, y de verdad que a mí no me sorprende, honestamente no me sorprende que él haga estas cosas en este tipo de juegos. Lo vimos prácticamente, o sea, puso a la gente a sufrir con un simple demo. ¿Se acuerdan del demo de PT cuando se estaba teaseando el hecho de que venía un nuevo juego de Silent Hill y que le estaba envuelto en el proyecto? O sea, y fue con un demo y tenían a la gente sufriendo, y todavía le siguen encontrando cosas aún después de un tiempo que ya el demo dejó de funcionar. So que a mí no me sorprende para nada que utilicen este tipo de claves, codificaciones ocultas, y eso es apenas lo poco que se ha visto. O sea, cuando sigan saliendo más teaser trailers o full length trailers del juego, ¿qué ¿qué la gente no va a encontrar? O sea, ya la gente está preparada como que no. Esto es Kojima Production, esto hay que partirlo en 100 pedazos, ir uno por uno, a ver qué se nos escapó, porque aquí hay algo que no vimos, o alguna referencia, o algún símbolo, algún número. Oye, de verdad que me encanta cuando hacen esto en este tipo de producto, ¿verdad? Que despierta la imaginación, despierta la curiosidad del jugador, como que diablo, ¿no? Esto hay que necesitamos más, feed us more, porque queremos saber más sobre esto. Eso, super cool, de verdad, nice. Sí, señor, un full dissection se necesita. Como dije, esto, esta gente han estado bien pendientes, son los mega fanáticos. O sea, nosotros nos consideramos fanáticos de Kojima, fanáticos de su arte, etcétera. Pero hay gente que rompe los límites del fanatismo y se van más allá, ¿verdad? A indagar todos estos detalles. Yo honestamente no vi la imagen, ¿no? De esta chica donde se ve bien su collar, porque ella se vio en el trailer, pero se vio vestida con estos trajes como de astronauta que utilizan, pero en esta imagen en particular tiene como un traje de noche, ¿no? Como si estuviera en un ambiente de fiesta, y entonces tiene el collar, y yo simplemente lo hubiera visto como un collar bien elegante. Jamás se me hubiera ocurrido que ahí hay un mensaje oculto, que había como un patrón esto de arreglo para efectos de cómo estaban colocadas las piedras. Es algo bien peculiar. Again, Kojima, el maestro, el papá de los pollitos. Esto para mí también continúa siendo un tremendo middle finger a Konami. Esto porque definitivamente Kojima sigue y de manera consistente mantiene a la gente hablando de este juego, que again, no está ni cerca de salir, no sabemos cuándo va a salir, pero cada vez que sale algo, sale algún detalle a la luz, se revela algo en cuanto a Death Stranding, es noticia. Así que eso puede ser una espada de doble filo, voy a utilizar el mismo término que utilizó Epic hace ratito, porque nos puede llevar a tener un hype tan increíble que entonces a la hora de la verdad tal vez el juego no llene o no cumpla las expectativas que nos hemos forjado en la mente con todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero, tomando en consideración el historial, el pedigrí de Kojima, no creo que decepcione. Brutal, brutal, mano. Awesome. Bueno, pues seguimos aquí con las noticias, gente. Y esta noticia es para los fanáticos de la serie Stranger Things. Ahora mismo Stranger Things lleva una rachita sumamente interesante. Como todos saben, o si no, pues se va a enterar ahora. Este año, una de las nuevas adiciones para el ya tan esperado Halloween Horror Nights, que se celebra en Universal Studios, pues uno de los temas para este año va a ser Stranger Things, ¿verdad? Adicional a eso, también se estuvo reportando de que Telltale va a estar produciendo un juego, ¿verdad?, sobre Stranger Things. Pues adicional a todo esto, se estuvo revelando información de que ahora también va a tener su propia serie de comic books. La misma va a estar a cargo de Dark Horse Comics, que son conocidos por proyectos como Hellboy, Tank Girl y un tie-in, ¿verdad? Un pequeño de como una colaboración que hicieron para producir los cómics de Avatar, The Last Airbender y The Legend of Korra, que fueron novelas gráficas. En fin, ellos van a estar a cargo de la producción del mismo, y la historia se va a centrar en los personajes y el mundo de Stranger Things. Para la primera serie que van a estar tirando, se van a enfocar en el personaje de Will Byers, ¿verdad? El nene que lamentablemente es secuestrado al Upside Down. Pues esta primera serie va a narrar los sucesos que él vivió mientras él estuvo atrapado en el Upside Down. O sea que básicamente esto sirve como que un pequeño tie-in entre el primer season y el segundo, ¿verdad? Si no lo han visto, no, bueno, es un pequeño spoiler que tire, pero yeah, o sea, para que puedan disfrutar de lo que las vivencias de él en ese extraño mundo, o sea, cómo él sobrevivió, qué le pasó, o sea, eso va a estar super cool. Así que por Twitter, ¿verdad?, uno de los artistas pues tició, ¿verdad?, o teased dos posibles portadas para el proyecto. La misma, por lo menos puedo describirla así brevemente. Una de las portadas está Will ahí como que con una cara asustado y con el Demogorgon detrás de él y los muchachos, ¿verdad?, sus amigos jugando el juego de Dungeons and Dragons en mesa. Saben que todo guarda una relación bien estrecha en ese primer season con ese juego de mesa que ellos están jugando. Y la otra es básicamente un split screen en una de estas, un radio con el Demogorgon detrás, y en el Upside Down del mundo real están los amigos del jugando el juego de Dungeons and Dragons. So ya, me imagino pues al final, ¿verdad?, escogerán cuál de las dos mejores portadas se irá para la primera tirada, Pero, mano, a mí por lo menos personalmente me interesará mucho ver esa serie, porque me gustará ver qué le pasó a ahí mientras estuvo en los Titans. Obviamente esto es un misterio. En el Season 2 no muestra mucho de lo que él vivió en el Upside Down. Bueno, prácticamente no muestran gran cosa de lo que él vivió en el Upside Down. Así que será bien interesante ver, ¿verdad? Aunque sea de esta manera, aunque sea en formato de comic book, ver cómo él sobrevivió, qué él hizo, o sea, qué cosas vio, o sea, en fin. Y es buena, es buen source para tal cosas que pasan en el Season 2, que a lo mejor uno se queda como que, pero ¿y por qué le está pasando esto? Pues yo creo que con este cómic, yo creo que va a ayudar bastante al entendimiento de cositas que pasaron en el Season 2 de Stranger Things. Oh, está bien cool, mano, ¿verdad? Me gusta. Así que, guys, le pregunto a... Yo sé que Gio la vio, pero Nicole y Juan, ¿ya se pusieron al día en Stranger Things? Bueno, yo me quedé esperando por Juan para ver Season 2. Entonces, él no ha visto, no ha terminado Season 1. Solamente se quedó en 2 episodios. Pero yo empecé a ver Season 2 por mi cuenta, pero no lo he terminado. Pero me encanta el hecho de que piensan hacer esos cómics. Vi los covers, ambos me gustan. Sinceramente, no sé cuál es mi favorito. Pero me encantaría poder conocer que ese in-between, porque obviamente durante el primer season, pues siempre tuvimos esa pregunta de qué él estaba haciendo, dónde estaba, cómo se escondía, etcétera. Porque yo, siendo una niña, estando en el Upside Down, uy, yo tendría un susto, súper susto. O sea, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo me escondería? ¿Qué comía? O sea, ¿cómo se sustentaba en ese mundo? Porque estuvo buen tiempo ahí. O sea, que va a estar súper cool. Y yo espero que entonces hagan esos in-betweens con los próximos seasons también. Y tal vez con otros personajes. Así que Epic, mano, te pongas al día, brother. Póngase al día. Sí. Maldita sea, ¿really, Juan? ¿Really? Yo, honestamente, yo me he dado cuenta, cuando pequeño, yo diría como hasta los 15 años, a mí me apasionaba todo lo que era series de drama, series de horror, suspenso. En algún momento algo pasó donde mi pasión ahora es comedia. O sea, cualquier serie de comedia, lo que es Brooklyn Nine-Nine en Netflix y muchas otras así, pues eso es lo que me gusta. Yo empecé a ver Stranger Things y lo que vi me gustó. Pero que me interesa, ¿verdad? Continuar viéndolo, aunque sea poco a poco, no con la intención de ver todo este mundo de miniserie, etcétera, pero sí creo que el hecho que expandan fuera del medio, hemos visto como ejemplo como películas como Star Wars hacen spin-offs de forma de película, no todo el mundo le gusta, pero creo que esto es una buena alternativa de que si quieres ver un poquito de lo que pasó entre medio, pues mira, aquí hay un método alterno que no te interrumpe lo que es la televisión o lo que es la película, y puedes disfrutar de eso. Agree. Definitivamente, este proyecto me llama mucho la atención. Es algo que, como dice Juan, complementa. Entonces, es algo que hemos visto antes. Y si lo saben hacer, es una muy buena opción para elaborar el desarrollo de los personajes. Muchas veces, los personajes que vemos en pantalla, sea en videojuegos, sea en series, sea en películas, no tienen una buena caracterización, o una caracterización al punto de que te hagan amar aún más lo que el personaje como tal ofrece. Esto a mí me pasó específicamente con la serie de Gears of War. El personaje de Baird es un idiota para efectos del videojuego, pero una vez te expones a lo que el personaje atravesó en una de las novelas, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero hay como 4 capítulos dedicados a Baird. Esto, tú entiendes el humor de él y te hace un poquito más sensible a lo que es el personaje como tal. Entonces, sería muy interesante, después de tú leer esta entrega de cómics, revisitar ese Season 2, porque muy probablemente va a haber información que obviamente tú tienes ahora con esta nueva entrega en el cómic, que te va a ayudar a entender aún más ese personaje de Will Byers, lo que hace, lo que no hace, por qué hace lo que hace. Esto, ese final del Season 2, wow, o sea, es sumamente impresionante. De hecho, el final del Season 1 también. Entonces, te elimina todo este pensamiento que se te queda, que a veces es bueno, pero a veces es malo también, ¿no? Ese pensamiento creativo de, pues él hizo esto porque probablemente hizo tal cosa. O sea, te elimina la probabilidad de estar especulando. So, definitivamente es más mercancía para efectos de Stranger Things, y yo entiendo que va a tener una buena recepción en el público, sobre todo dado que muchas de las personas que nos gusta la serie o nos ha gustado la serie, pues overall somos clasificados como geek, que entiéndase, consumimos cómics, consumimos videojuegos, o es una buena manera de complementar toda esta cuestión de, o este fenómeno, debo decir, vamos a calificarlo como es, que ha sido Stranger Things. De verdad que esta gente se la comió con esa serie y estoy loco por leer esto. Así que, ya. Yeah. Vamos entonces a la última noticia, gente, para esta semana. Decidimos acortar las noticias como teníamos invitados especiales en el podcast. Habían 6, pero las últimas 2 pues las recordaremos. Pero decidimos entonces dejar lo más relevante, ¿no? Y esta es la última de esas. Esta nos viene de Estados Unidos y habla un poco acerca de lo que ha estado pasando en las salas de cine. Gente, yo no sé si ustedes están conscientes y si esto en algún momento dado va a pasar en Puerto Rico, pero el cine, cada día que pasa, va en decadencia. Las personas están optando más por lo que es live streaming, por lo que es esperar un poquito y obtener la experiencia cinematográfica, quote unquote, en la comodidad de tu hogar. Ahora mismo con la tecnología 4K que tenemos muchos en la comodidad de la sala de nuestros hogares, un buen surround sound, tienes una experiencia de cine mucho más económica, mucho más íntima y de igual o mejor calidad que la que ves entonces en el teatro. Por eso han tenido que recurrir a la implementación de salas IMAX o los shows 3D, etcétera. Pero aparte de eso, también ha estado corriendo un programa a modo de incentivo que se llama el Movie Pass. Este Movie Pass, por $9.95 al mes, te permite ver películas una vez al día. O sea, te permite ver una película una vez al día. Pero le respondió uno de los cines más grandes acá de Estados Unidos, que es AMC Theaters, con una oferta o una propuesta similar que cae bajo lo que es el AMC Stub A-List. Esto comienza a circular en junio 26 y le añade lo que, ¿verdad?, beneficios a lo que es el Loyalty Program de los Stubs. ¿Qué beneficio le añade? Pues mira, simple, en vez de $9.95, que es el Movie Pass, con esta gente de AMC tú pagas $19.99 en la suscripción al mes y te permite ver las 3 películas en cada semana, hasta 3 películas por semana, pero no te limita a tener que verlas por día. Es decir, si yo quiero ver en esta semana, quiero ver 3 películas corridas, saqué el día para ir al cine, voy al cine ya y consumí ese pase, ¿no?, del día, versus el Movie Pass que me limitaba. A mí no me queda claro si AMC permitía el Movie Pass o no, pero es algo que yo he estado, ¿verdad?, bastante al pendiente, toda vez que, pues como saben, resido acá en Dallas, y escuché a los muchachos de GG's Mouthful Podcast hablar de esto y elaborar al respecto. Ellos son usuarios de Movie Pass y es una estrategia muy buena para mantener a la gente yendo al cine, ¿no? Que lo único que entonces uno pierde, y es hasta cierto punto, porque hay que ver cómo continúa evolucionando todo esto del cine, ¿no? Porque en cierto momento dado se discutió, no es parte de la noticia, pero lo recuerdo, que había la posibilidad de que los teatros comenzaran a trabajar propuestas similares a Netflix y que entonces uno pagara por ver la película, por hacer el unlock acá en tu casa, pero al mismo tiempo o literalmente 2 días después de que estrenara en el cine. O sea, una cosa ridícula para efectos de la velocidad con la que puedes disfrutar de la película, pues rápida, tú sabes. Pero, again, yendo para la noticia otra vez, estos $10 adicionales con la membresía de AMC, pues ellos están apostando, ¿no?, a que va a hacer una diferencia para efectos de que puedes verla. No te limita tampoco a que sean películas regulares, puedes ver las películas en IMAX, puedes ver las películas en 3D. Esto, yo creo que la de Avengers, nosotros la vimos en IMAX, ni sabíamos que estábamos comprando esos tickets cuando los compramos, y es toda una experiencia, o sea, de que hasta las sillas vibran, es una cosa salvaje. Entonces, cuando tú ves todo lo que tú puedes obtener, quote unquote, por un precio módico, ¿no?, que $20 al mes, o sea, una salida al teatro, específicamente acá en Estados Unidos, fácil, se te van sobre $40 entre taquillas y el concesionario. Esto, cercano a los 60, o sea, me atrevo a decir así, para 2 personas, tranqui, como que comprarte tu cine combo, el equivalente al cine combo, bla, bla, bla. Me hace pensar un poco en de qué manera y si acaso estaría la posibilidad de que implementaran algo así en Puerto Rico. Esto estaría bastante cool. O sea, en Puerto Rico la gente consume bastante cine. Esto sabemos que hay un solo proveedor, así que pues no tienen mucha competencia de qué preocuparse, pero tampoco sé cómo estarán los números de ellos, pero sería interesante que esto funcionara como que también en Puerto Rico y en otras localidades de América Latina para efectos de aumentar el hecho de que la gente vaya al cine y disfrute, porque obviamente con el internet, con todas las aplicaciones que hay, gente, dígale no a la piratería, pero es una realidad. Sabemos que podemos encontrar un sinnúmero de websites que no te van a dar la experiencia, pero, you know, siempre puedes visitarlo y ver con la película rápidamente. Pero ya, esto mantiene entonces un poquito fresco, ¿no? La posibilidad de que la gente vaya al cine, vaya al teatro y disfrute de esa experiencia en todo su esplendor. ¿Qué creen de esto, gente? Un Movie Pass, $20, 3 películas a la semana. Yo creo que esto es un palo. Está bueno. Definitivamente es un palo, porque como dice Gio, bueno, nosotros cuando fuimos a Nueva York al cine, entre los dos, entre las taquillas, nachos, popcorn, etcétera, yo creo que fueron más de $40. Y el hecho de que tú pagues $19.99 al mes, puedas ver 3 películas a la semana, eso es tremendo, tío. Eso sí, hago el disclaimer. Yo no, realmente a mí no me gusta ir al cine, yo prefiero esperar un poco más y verlas en la comunidad de mi hogar. Pero para los que les gusta ir al cine, esto es tremenda oferta y yo espero que en algún momento tengan un ofrecimiento similar aquí en Puerto Rico. Para mí, yo lo que siempre he pensado es, al igual que los centros comerciales, a largo plazo tiene que ser bien accesible, porque cuando Nicole y yo en el viaje de Nueva York fuimos al cine, era $17 cada uno la taquilla regular. La taquilla regular, no IMAX, no 3D. Nosotros gastamos ese día más o menos fueron como 70, Nicole. O sea, una cosa exagerada. Si tú tienes una mensualidad donde no tienes que preocuparte de que, ay, yo voy al cine, ¿cuánto dinero tengo? Ah, espérate, ya yo estoy pagando mensualmente. Pues el incentivo, las ganas que tú quieras ir al cine aumentan porque ya tú tienes algo. Y en adición, yo vi que también te tiene un beneficio de que quizás el tamaño del refresco es más grande. Ellos tienen que buscar la forma de incentivar a personas, al igual que hace Spotify, al igual que hace Twitch con las suscripciones, YouTube con YouTube Red. La gente, le guste o no, el futuro es suscripciones, que va a ser doble filo, porque ahora mismo uno dice, wow, eso es económico, pero vas a tener esta suscripción, más la otra, más el YouTube, más el internet, más la electricidad. O sea, vas a terminar pagando más a largo plazo, pero si tienes entonces mejor servicio, si vas a tener más opciones de película. Alguien como yo, que yo casi nunca voy al cine, ya sea en Puerto Rico o donde sea, si ellos implementaran esto, yo sé que me gustaría ir, porque hablando claro, si la película que yo estoy viendo es una porquería y no la quiero ver, yo digo, pues gracias, me voy, estoy tranquilo, yo tengo el servicio. Es más, vamos a verlo otra ese mismo día, porque mira, la tanda comienza en media hora. Correcto, correcto. Te amplía, te da opciones definitivamente. Y el hecho de que sea tan, un número bonito, ¿no? $20 por persona. Esto definitivamente es un número quote unquote accesible. Y es algo que no pierde ni siquiera la compañía, porque hay muchas veces que estos servicios los brindan y la compañía está consciente de que tú no necesariamente vas a ir a ver las 3 películas por semana que te corresponde. O sea, la gente trabaja, la gente hace, o sea, en verano a lo mejor se arruinan o le sacan todo lo que el jugo a esa suscripción. Pero realmente, qué sé yo, ponle que en invierno acá en Estados Unidos, que está frío, que está las condiciones de manejo no están en óptimas condiciones, no se van a tirar al cine necesariamente, a menos que como yo vivan como que a menos de una cuadra del teatro y puedan disfrutar de esto. Pero es sumamente interesante, mano. Alex, ¿qué te parece a ti, mano? Yo, por lo menos, por lo que puedo entender, esto sería un tremendo paquete. Yo conozco dos o tres personas aquí en Puerto Rico que, si eso lo implementan aquí, se van a beneficiar bien brutal. O sea, saludito a Vivian y a Carmen, que salen de una y se meten a otra. Exacto. que eso les convendría. Yo inclusive, si cae algo así, yo pagaría. En serio, porque es como dice Juan, o sea, ¿quieres ir? Ah, no tengo chavo. Wait, sí, ya tengo el pase, so let's do it. O sea, que te evitas un estrés menos. Tú sabes, y si te incluye los estrenos y todo, chacho, de verdad que es un tremendo paquete. No limita. Puedes ver las tres películas que te dé la gana. Entonces, te digo más, en un momento dado, si te pones para tu número y vas a ver tus tres películas cada semana, literalmente vas a estar viendo, vas a disfrutar tal vez de dos películas nuevas semanales, porque las películas no estrenan. O sea, no hay cuatro estrenos, no hay cinco estrenos cada martes o cada viernes, que se demanda que estén las películas. En un momento dado no vas a tener que ver, no vas a tener nada que ver. Sí, no, entonces, y te obliga. Te obliga a ir al cine porque tú dices, o sea, espérate, yo estoy pagando esta mensualidad, ya he visto tres, o vamos a ver las otras, aunque sean unas porquerías, pero como estoy pagándolo, exacto, vamos a verlas, tú sabes. Este, y pues, cuando vienes a ver, como dices tú, va a llegar un punto que, mira, vamos para el cine, loco, ya yo las vi todas. Y este servicio y hay otro punto. Ajá. Y hay otro punto clave de que si tú vas al cine tres veces a la semana, las tres veces tú vas a querer los nachos, vas a querer popcorn. Sí. Y claro, ahí es donde entonces ellos dicen, ajá, es más, vente 5 veces a la semana, a $30 al mes, porque son 5 veces que tú vas a venir aquí con tu familia, que también van a tener la suscripción y también van a querer su propio popcorn. Gente, y el popcorn acá, yo no sé qué demonios le echan, porque por el cine combo del popcorn grande, los dos refrescos grandes te cobran $25.99. ¿Qué? Esta gente, de los de AMC, eso es lo que cuesta, el bucket de popcorn. Right. Porque tengo un popcorn grande, refresco grande, $22.99 más tax. Eso te sale aproximadamente $25. Ir al cine es prácticamente un lujo. Entonces en Estados Unidos sí, man. Lo está poniendo accesible, quote unquote, lo está poniendo accesible. Esto, by the way, gente, y los nachos saben a no. Los nachos de Puerto Rico, del cinema que, you know, que no nos auspicia, pero que todo el mundo sabe. Esos nachos están ready. Los nachos el cinema del Caribe. Sí. Sí. Esto, pero para efectos de que la gente se active y que vaya y qué sé yo qué, mano, definitivamente, o sea, una suscripción siempre es nítida, una suscripción de un sitio. Nosotros cuando llegamos acá, encontramos la dicha de que Six Flags, que nos queda a 40 minutos de aquí, tiene servicio de suscripción. Ahora mismo está cancelada porque Lara Nicole está muy pequeña, pero nosotros estuvimos participando de esta suscripción por prácticamente 2 años, esto desde que la descubrimos y como que nos gustó la cosa, y nosotros le sacamos el jugo a esa suscripción, una cosa salvaje, de que para empezar el estacionamiento, nada más para tú estacionarte ahí, si tú no eres miembro de estas estos servicios y tienes que pagar full price, son $20. Entonces, 25 cuesta la suscripción. Entonces te libras el parking es gratis, entras cuantas veces te dé la gana, si quieres por $2 o $3 le incluyes comida. Entonces literalmente nosotros en un momento dado salíamos del trabajo y nos íbamos para Six Flags, de que como por 2 semanas estuvimos haciéndolo, a nivel de que fuimos tantas veces que en las montañas rusas ya yo las sentía quote unquote lentas. De tanto que me había montado, como que, y yo veía todo como que, ok, nítido, ¿sabes? Así mismo, trayéndolo a esto del cine, la gente va a ir porque es una motivación. Así que si a alguien, ¿verdad?, de todo el público que nos escucha en Puerto Rico, ¿verdad?, le estamos dando una llavecita de oro con este servicio, ¿verdad?, que se hable con los cinemas y que miren a ver. O sea, porque yo sé, por ejemplo, que la otra suscripción, esta es atada a los cinemas AMCs, que es el que me queda aquí bien cerca. Pero el Movie Pass como tal es en cinemas participantes, que quizás podrían hacer algo similar para efectos de Puerto Rico. No se ata al cinema como tal, y de hecho, no me citen en cuanto a esto, porque estoy dándoles la información de lo que me acuerdo que Mad Dog había dicho en The Mouthful, pero creo que lo que le llega es una tarjeta de crédito. O sea, que en el cine, ni siquiera en el cine se enteran que tú estás utilizando el servicio de MoviePass. ¿Ok? Lo que te llega es una tarjeta de crédito con cierta cantidad de dinero, como que un prepay, y con eso es que tú pagas la mensualidad, y ellos se encargan de ponerte la cantidad de pases que tú puedes utilizar para efectos del MoviePass. Pero sí está atada la transacción a eso. O sea, no es como si pagas por MoviePass y vas a ir a hacerte compra. No te guilles de listo. No te va a salir. Así que ya, esas son entonces las noticias para esta semana, gente. Esperamos que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias a Nicole y a Epic por darnos su insight ahí también. Vamos rápidamente a pasar a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 27 de junio del 2008. Estrena en cines Wall-E. ¡Eh, oíne! recuerdo de esta película, gente. Cuénteme. Yo ninguno porque yo no la he visto. Super cute. Estás chavando. Tú no has visto. Una película super cute. No, yo no he visto Wally. Tú no has visto. Engancha la llamada, vete y ve a Wally. Porque Alex no es super cute. Oh my god. Nicole, super cute, ajá, elabórame, por favor. You know, más o menos sin spoilers, porque si Alex no la ha visto, pues a lo mejor siente la audiencia tampoco, okay. Pero cuéntame. Lo más básico posible. Es una historia que realmente talks at your strings, porque te puede causar tristeza, pero al mismo tiempo pues tiene un feel good about it. Y me encantan los personajes, super cute. A mí me encantan las películas animadas, es algo que siempre termino llorando en casi todas, lo admito. Pero wow, ahora mismo yo estoy como que eso salió en el 2008. Wow. Hace 10 años, se siente que fue como que ayer. Como pasa el tiempo. Yo estoy más sorprendida por ese fact que por otra cosa. I feel old, definitivamente. Pero es tremenda película, la recomiendo. A todo el que le guste las películas animadas, se las recomiendo. Y lo bueno de esa película es que realmente casi todo el lenguaje corporal, o sea, que demuestra el efecto que tiene, qué pasa cuando no hablas, ¿verdad? Cuando es las acciones o la falta de que transmite las emociones y un robot, o sea, que cómo tú como ser humano te relacionas con este Short Circuit Junior, sí, si se puede decir. Tiene los ojitos así mismo como yo. Exacto, los ojitos iguales y todo. Sí. Y yo me recuerdo cuando salió la gráfica. 2008, The Incredibles, ¿alguien se recuerda cuando salió? Yo recuerdo como que esos fueron unos años de un boom brutal de películas animadas que me encantaron igual y definitivamente me encantó. Y esa fue, si no me equivoco, como entre las primeras 10 películas Blu-ray que yo vi. Que yo me recuerdo que eso era como que, ¿qué es esto? Cuando eventualmente la conseguí, era otra cosa. Porque The Incredibles salió 4 años antes, en el 2004. Para que vea, exacto. Sí. Pero Wally estuvo espectacular, eso que dice Epic. Del lenguaje no verbal y de cómo uno se encariña con esta pieza de metal, ¿no? Que al fin y al cabo es muy humana, tú sabes, es una historia bien elaborada, bien desarrollada, y el mensaje que tiene al final la película, o más o menos a mitad, ¿no? Cuando es el big reveal de lo que está pasando en la película, bueno, de verdad que es impresionante, y es un mensaje que permea bastante sólido aún en nuestra sociedad hoy en día. Esto, así que si usted no la ha visto, véala, hágase un favor y véala. Yo espero que Alex haga su asignación y la vea pronto, porque yo creo que está en Netflix, si no me equivoco, está en Netflix esto, y si no está en Netflix, réntela o cómprela, está buena como para verla y como para que sea parte de su colección de películas animadas, ¿verdad? Como dice Nicole, las peliculitas así son nítidas. Y esto tiene unos personajes icónicos, o sea, después de que usted ve esta película, es muy difícil que se le olvide ciertas escenas, ciertas interacciones. Es una película bien, bien hecha, de verdad que Pixar y Disney se votó con Wally hace 10 años, gente, let that sink in. Rápidamente entonces vamos a la sección de publicaciones para esta semana. Tenemos por aquí, todos estos que voy a mencionar vienen en junio 26. Viene por ahí The Awesome Adventures of Captain Spirit, esto para PS4, Xbox One y PC. Asterisco, esto es gratis. Asterisco, esto se da dentro del mismo universo de Life is Strange. ¿Okay? The Awesome Adventures of Captain Spirit, este juego lo revelaron en E3, así que todos los fanáticos estén bien pendientes a eso, ¿no? Yo no creo que le vaya a dar un try. Crash Bandicoot The Insane Trilogy viene para Xbox One, PC y Switch. También viene The Blob Remastered para Switch. Y viene por ahí Far Cry 3 Classic Edition, esto para PS4 y Xbox One. Viene Lumines Remastered, esto para PS4, Xbox One, PC y Switch. Y también viene Nier Automata Become as Gods Edition para el Xbox One. Estos últimos tres que voy a mencionar vienen en junio 29. Viene por ahí The Crew 2 para PS4, Xbox One y PC. Viene MXGP Pro para PS4, Xbox One y PC. Y finalmente viene por ahí Wolfenstein 2 The New Colossus, específicamente para el Nintendo Switch. Muchachos, ¿alguno de estos juegos que les llame la atención que vienen esta semana? A mí me interesa The Crew 2. Estoy por probar el Open Beta. Yo probé un poquito el Close Beta y me gustó. Yo típicamente no soy de jugar racing games desde Need for Speed Underground y Underground 2, que esos eran un palo. le quiero dar un try. Dependiendo de cómo me guste el Open Beta, pues decido si comprarlo o no. No creo que sea un day one purchase, pero definitivamente me interesa. Y una cosa que quería mencionar, yo definitivamente recomiendo Far Cry 3. Es mi Far Cry favorito y si les gusta ese tipo de juego, definitivamente los recomiendo que le den un try. Yo jugué Lumines originalmente cuando salió en el PSP, si no me equivoco, ese fue un título que salió en el mismo día del lanzamiento de la consola. En resumen, eso es, si mezclas Tetris con elementos de música y una gráfica excelente, definitivamente tienen que probar este juego. Y si no me equivoco, va a tener gráficas 4K. Yo escuché una entrevista de los desarrolladores y ellos hicieron todo del inicio hasta ahora para que se vea lo mejor posible en las consolas. Así que si tienen unas bocinas excelentes, unos buenos audífonos y les gusta Tetris, lo recomiendo. No se juega exactamente como él, pero que es algo que no sé cuánto va a costar. Asumo que no va a ser 60, quizás 20, 30. Si está alrededor de los $20, pues chévere. Si cuesta 40, pues quizás esperar 2 o 3 semanas. Pero ese es uno que definitivamente estaría chévere ver. Y el último que estoy curioso de ver cómo se ve es Wolfenstein 2. No estoy diciendo que lo quiero conseguir, pero dado o como se vio Doom en el Switch y que hicieron varios updates y se vio bastante chévere, estoy curioso a ver cómo se ve este, porque demuestra el potencial o falta del potencial del Switch para tener estos títulos bien gráficos, bien densos, first person shooters, especialmente de la forma portátil. Quiero verlo. Nice. Alex. Por lo menos yo en esa quincena no apunto ninguno. Yo puedo hablar de The Blob Remaster. Ese jueguito salió para Wii, si no me equivoco. Por lo menos yo lo experimenté en el Wii. Estaba bastante nítido. Esto tiene mecánicas así similares a Splatoon. A Splatoon, ajá. Tiene alguito, retintando a Splatoon, esto, porque hay ciertas áreas que tú como que pintas literalmente. Esto, y estuvo bastante okay. No lo terminé nunca. Esto, porque no me di a la tarea de terminarlo. Lo jugaba así como casualmente con mi hermano. Esto, no le metí. Y The Crew 2, estuve viendo a Mr. Sombra darle un ratito chévere a The Crew 2 y se ve bastante bien. Así que si a usted le gustan los juegos de racing, o como Nicole, ¿verdad? Precisamente por cómo se ve el juego, esto le llama la atención, dele un try. Este juego ya el martes, pues en la semana, pues obviamente sale, por eso lo estamos anunciando aquí en publicaciones para la semana, pero esto, si no está seguro, pues vea contenido, busque contenido que hay por ahí. A mí me gustó el factor que se ve como medio arcade, porque vi a Mr. Sombra, por ejemplo, haciendo unos combos, quote unquote, él estaba jugando en una parte de drifting, y te daban unos puntos adicionales por cuánto tiempo tú pudieras driftear y mantener el control sin golpear, ¿verdad? Ningún otro vehículo o la pista, no las paredes. Así que en ese aspecto me llamó la atención. Así que esas son las publicaciones para esta semana. Continuamos entonces con lo que viene por ahí en Blu-ray y DVD esta semana, clasificada R. Viene Tyler Perry's Acrimony. Las películas de este tipo son bastante buenas overall. Tienen un range increíble, tanto de comedia como drama como acción. Así que si son fanáticos de su trabajo, pues ya saben que tienen material por ahí. Y en el cine estrena Sicario Day of the Soldado. Esto es acción, crimen, drama y suspenso, clasificada R. Y clasificada PG-13, comedia, viene también Uncle Drew. Así que esa es la que hay. Vamos rápidamente a la próxima sección. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérense que pertenecía a Alien vs. Predator de 1993 para el Super Nintendo. Esa es la que hay. Así que vamos rápidamente entonces con la pregunta random. Y esta semana la pregunta random es simple: ¿vista rayo X, velocidad inhumana o poder volar? Repito, ¿vista rayo X, velocidad inhumana o poder volar? ¿Quién contesta primero? En mi caso, yo tengo dos. Es que está fuerte. Okay, no, dos, okay, hablando no, claro. Papi, una sola. Okay, poder volar El problema es que no la usaría porque estaría tan cagado, si puedo decirlo, de usar la habilidad. O sea, que lo voy a tener. Yo estoy como que, lo tengo, ok, voy. Pues mira, pues mañana le voy a meter al volar, pero yo tengo la habilidad. Yo puedo hacerlo, pero yo decido no usarla. Ok. Interesante. Porque está asustado, se asusta. Bueno, para mí, definitivamente volar, y mientras vuelo, voy a estar todo el tiempo. All the time. Esa es la bocina de Nicole en el aire. Ajá, viene un avión por ahí. ¡Salte! ¡Ay, mi madre! Por lo menos en mi caso, pues me voy con la velocidad. Con la velocidad inhumana. A mí, todo lo que tenga que ver con speedsters, me encanta. O sea, yo me encanta Flash. Me encantan todos estos personajes que tienen esta velocidad de verdad. Que prácticamente te pasan por el aire y tú ni los ves. So, ya, me iría con la velocidad inhumana. Obviamente, pues, ya tú sabes, ir a cualquier sitio un par de segundos, o sea, ir a donde sea. O sea, a mí, que tiene tantas posibilidades, o sea, y si se puede, pues, si logro desarrollarme tanto como se desarrolla Flash, pues viajar en el tiempo y fastidiar el timeline y evitar que Donald Trump quede presidente. So, yeah. Alex. Seguimos otra vez con. Vemos que eso es consistente en las respuestas de Alex. Sí. Es algo que Alex quiere cambiar bien mucho. Sí, mano. Que maldita sí, sea, maldita. No, pero ¿por qué? Alex, tengo una pregunta. Sparrow, si puedo añadir algo, yo creo que todas las personas que ven a Alex en Nivel Escondido por Twitch. Alex, si tuvieras que coger entre velocidad inhumana o velocidad de upload, ¿cuál tú escogerías? Mano, Dios, ¿y tú? ¿Qué tú escogerías, yo? De los poderes que están ahí en la pregunta random. ¿Cómo picharle a una pregunta 101? Bueno, esto... Te quiero. Definitivamente se juega con los sentimientos de la gente, de verdad, mano. Elabora, por aquello de que hay gente que no sepa por qué tú estás haciendo esa pregunta. Yo sé, pero... Yeah. Sí, la razón que lo hago es que el compañero Alex, al igual que nosotros, a través de PressPost por sobre 3 meses, tuvimos muchos problemas de conexión para poder transmitir. Sabemos que uno requiere download para ver lo que es como Netflix, videos de YouTube, pero el upload es lo que tú subes hacia un servidor, así que cuando tú haces transmisiones, eso es lo que tú necesitas. En el caso de Alex, tan sencillo como el día de hoy, mientras estamos hablando, ocurrió una situación, así que no se puede transmitir y no hay nada mejor para un streamer que de momento, mientras tú estés grabando esos drop frames, uno mira a la parte de abajo de la derecha de la pantalla y uno dice, Alex, ¿qué es lo que tú dices usualmente? Esto no pinta bien. Gliden, mándame una pintura, así que yo espero que en algún momento, hablando claro, está fuerte, Alex, y espero que se resuelva. Amén. Preach on, brother. Definitivo. Pues mira, yo me iría con velocidad inhumana también. Esto, todos hemos visto que si se corre suficientemente rápido, técnicamente tú puedes no solamente tener vista rayos X, sino también traspasar objetos, ¿verdad? Por el facing. Uh-huh. Esto, en teoría, tú puedes volar, porque si mueves las manos en movimiento circular súper rápido, tienes unas turbinas ahí. So, básicamente, la velocidad humana hace los lock para todo lo demás. Esto, no me gusta llevar la vida a la prisa necesariamente, which me sería como que el único punto negativo. Esto, porque con la velocidad humana, yo creo que esto lo han hablado en ciertos episodios de Flash, o en ciertos momentos dados de la vida de Flash, que él como que ve todo demasiado aburrido, con cámara lenta, o sea, es que es como que, diantre, pero ¿por qué yo tengo que ir tan lento? Entonces, emocionalmente es como que un burden. Esto, pero, you know, me gustaría eso opuesto a cualquiera de las opciones. Así que, gente, esa es la pregunta random para este podcast. Como siempre, va a estar publicada en nuestra página de Facebook en la semana, así que les invitamos a que la respondan, cosas de que incluyamos sus respuestas en el podcast de la semana próxima. Vamos entonces al tema de la semana, gente. Esta semana el plato fuerte llega de la mano de Trivia Challenge. Y yo estoy pompeado porque a mí nunca me toca un tema fácil. O sea, aquí este año me tocó la longa de preparar temas from scratch. Gato siempre hace el itinerario de arrancada esto a principio de año. Y este año yo me fijé que cada vez que yo grababa era tema libre. Y yo era Disney, por eso siempre estaba creando, ¿no?, el contenido, haciéndole una pregunta a ustedes, la comunidad, etcétera. Pero por el podcast de la semana pasada se realinearon los planetas y la distribución quedó de manera diferente. Y entonces me correspondió trabajar el Trivia Challenge. Ustedes saben que típicamente no tenemos invitados acá en Nivel Escondido y contamos con la grata presencia de Epic y de Nicole. Esta trivia yo la había creado específicamente para Alex, ¿okay? Pero no tengo duda que los muchachos también van a disfrutar mucho de esta trivia. Y es que en esta trivia vamos a poder disfrutar de saber o conocer un poquito más acerca de el conocimiento de Alex, específicamente bajo esta prueba Yautja, para el líder del clan de Coamo, Puerto Rico. Gente, la trivia de hoy tiene que ver con Predator. Así que hacemos el gran reveal. Alex no sabía de qué era la trivia, los muchachos tampoco. Yo he estado trabajando con esta trivia hace 3 días. Le había consultado a Gato anoche en particular, que si 15 preguntas estaban bien. Gato me dijo que sí, que 15 preguntas estaban bien, que típicamente la hacía 20. Pero era cuando estábamos Mash, Alex y, pues, ¿verdad?, y yo, los tres juntos, y él que era el que estaba preguntando. Ahora tenemos condiciones similares, por lo tanto, voy a utilizar también ciertas preguntas que había preparado en lo que yo había clasificado como la sección de Lightning Round. Estas son 5 preguntas que no tienen opciones, ¿ok? Es simplemente una pregunta straightforward de cada participante, y si obtienen la respuesta correcta, la respuesta adecuada, pues simple y sencillamente tienen puntos dobles. Cada pregunta vale 1 punto, pero en esa última sección va a valer 2 puntos, ¿right? Tengo susto porque sinceramente creo que me voy a colgar en esto. No, si yo tengo una contestación correcta, estamos ganando. Todos nos vamos a colgar. Ok, hay 3 posibilidades en todas las preguntas, ¿ok? En las 15 preguntas que son parte de la trivia como tal, hay tres alternativas, A, B o C. That's it. Okay. Eliminé una vez, así que eso aumenta un poco sus posibilidades. Ay, y esto no es solamente de la película de Predator, right? O de las películas de Predator, de Predator en general, ¿ok? Así que tengan eso en mente. Obviamente escuchen bien la pregunta. Ay, Cristo. La puedo repetir cuantas veces ustedes necesiten, pero traten de entender bien lo que dice la pregunta. O sea, no le voy a refrasear la pregunta. Ay, Cristo. Otra cosa rapidito. Alex, ¿estás nervioso? ¿Estás bien? Dale. ¿Vas a pedirle a abuela un cambio de dibujo después de esto? Adiós, cara. Va a pedir un colgado. Aparte de eso, las preguntas están mezcladas, ¿ok? Traté de ser bastante justo. Hay unas preguntas que están un poquito cangri, otras preguntas que están mega fáciles, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos allá. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el presupuesto de filmación de Predator? A, 10 millones. B, 13 millones. C, 15 millones. Repito, ¿cuál fue el presupuesto de filmación de Predator? A, 10 millones. B, 13 millones. C, 15 millones. Ok, he recibido las 3 respuestas. Los 3 participantes dicen que es letra C, 15 millones, y están en lo correcto. ¡Woo! Sí. Así que arrancando con el pie derecho. De la manga. Jones. De la manga. Próxima pregunta. Dice, ¿cuál fue el año de estreno de Predator en cines? A, 1985, B, 1987, C, 1989. Ok, tengo todas las respuestas de los participantes. Tengo un participante que contestó de manera equivocada. 2 participantes que contestaron de manera adecuada. Felicidades a Alex y a Nicole. 1987. Epic ya ahí cayó. Epic contestó 1985. pero está cerca. Está cerca, pero no fue la que es. Y 89 también, y 89 también está cerca, se le quitan dos. Bien, aproximadamente, ¿cuánto generó en ganancia Predator? A, 60 millones. B, 90 millones. C, 120 millones. Repito, aproximadamente, ¿cuánto generó en ganancia Predator? A, 60 millones. B, 90 millones. C, 120 millones. Vamos a ver. Los tres participantes contestan de manera equivocada en esta. Me dicen que son 90 millones. Y no, fueron 60 millones aproximadamente. All right. Esto... ¿Really? Uh-huh. Fíjate, yo pensaba que era más. Por eso yo dije, debe ser cerca de los 100 millones más o menos. Yeah, fueron 59 mil algo. Like, lo redondeé a 60 y por eso dije bien estresadamente, ¿no? Aproximadamente. All right. Bien. Vamos entonces con la cuarta pregunta. Aquí en esta se escracharon. Vamos a ponerle el simbolito de menos. Okay. Mm. Número 4. ¿Cuántos soldados andaban en el comando que le hace frente a la misión de rescate contando a Dutch? A, 9. B, 7. C, 5. Repito. ¿Cuántos soldados andaban en el comando que le hace frente a la misión de rescate contando a Dutch? Repite las alternativas, please. Perdón, A, 9, B, 7, C, 5. Ok, tengo una respuesta de un participante por aquí. Me perdí, me cago en nada. Yo. Ok. Repíteme otra vez, perdóname, me cago en nada. No te preocupes. Estoy contando soldados, aquí mentalmente, mano. ¿Cuántos soldados andaban en el comando que le hace frente a la misión de rescate contando a Dutch? Okay. A, 9, B, 7, C, 5. Los Gracias. Tres participantes contestan letra B, 7 y están en lo correcto. ¡Wow! Esa era una de las que yo creía que iban a fallar, ¿sabes? O por lo menos... Hablando claro, eso fue un Team Marine, mano. Eso fue un Team Marine. yo hasta escribí creo, porque I wasn't sure. Sí, lo vi. Yo estoy aquí contando mentalmente, porque estoy contando, o sea, en la mente viene la muchacha, y yo, espérate, no, ella no es del escuadrón, ella la buscaron después. Bien, Alex, bien jugado. Bien, seguimos entonces, la número 5. La trama de Predator se desarrolla en una jungla de A, Centroamérica, B, Suramérica, C, el Caribe. Repito, la trama de Predator se desarrolla en una jungla de A, Centroamérica, B, Suramérica, C, el Caribe. Ok, acá me contestan. Dos personas me contestan de manera diferente. Una me contesta, ¿verdad?, con la respuesta correcta. Alex dice que es en Centroamérica y está en lo correcto. Epic y Nicole contestaron Suramérica y no sucede en Suramérica. No se especifica en qué país es que sucede, ¿verdad? Por eso fui bien general. Pero Alex entonces se lleva el punto para esa pregunta en particular. Obviamente hablaba en español, por eso utilicé esas opciones, alright. Epic no fue en ese sitio que me dijiste, ¿sabes? Ah, pero esa es que tiene sentido. No. Había mucha pólvora, igual, y muchos casquillos, pero no es payamo. ¿No era en el Parque Central? No, tampoco. No vacile con el Parque Central, papi, que ahí iba cuando chiquito. Bueno, asterisco, ahora me acordaste de algo. Ahí yo enterré un pajarito, mano. Se me murió, yeah. Como de la edad de Lara, más o menos, un finche. Yo tenía, entonces, los finches están joscos por ahí, pero sí. Yo, for some reason, a mí me habían regalado una pareja de finches, y se me murió uno, y yo de que puse, me acuerdo que coloqué una cruz y todo, no sé en dónde rayos en el Parque Central, but somewhere por ahí, si encuentran una calavera pequeña, pues probablemente era el finche de Sparrow pequeño. Bendito. All right, se encuentra acá con la trivia. Número 6, dice... Y presten atención, ¿ok? ¿Cuántos caracteres tiene el brazalete que activa Predator antes de inmolarse en la escena final? Repito, ¿cuántos caracteres tiene el brazalete que activa Predator antes de inmolarse en la escena final? A, 6, B, 5, C, 4. Esto no. Repito, es justo. ¿Cuántos caracteres tiene el brazalete que activa Predator antes de inmolarse en la escena final? A, 6, B, 5, C, 4. Pueden contestar cuando quieran. Ya lo voy a tirar muy lucky, que es aquí, me estoy confundido. Ok. Ok, tengo dos respuestas, tengo tres respuestas ya. Los tres participantes respondieron de maneras diferentes a B y C. Uno de ellos está en lo correcto, ¿ok? Y la persona que está en lo correcto es Alex Nation. Son cuatro caracteres. Son cuatro caracteres. Gente, si usted no está pendiente a esto, y este detalle yo sí lo tuve que buscar. Casi toda la trivia la hice top of my head, esto, pero este fue como que yo pensaba que eran tres, pero no son cuatro, son cuatro. Esto es una secuencia numérica. Eso, a fin de cuentas, cuando la secuencia termina, los caracteres que están en la pantalla son cuatro, literalmente. ¿Ok? Son cuatro spots. Bien, continuamos entonces con la pregunta número 7 en esta trivia, haciendo prueba, ¿no? De el clan de los Yauyas de Coamo. Aquí puede ser que haya un campo de mando, dependiendo de cómo continúen estas respuestas. Diablo. Dice: ¿en dónde lleva Predator su cañón? A, hombro izquierdo. B, hombro derecho. C, muslo derecho. Repito, ¿en dónde lleva Predator su cañón? A, hombro izquierdo. B, hombro derecho. C, muslo derecho. ¿Le diste A? A, hombro izquierdo. B, hombro derecho. C, muslo derecho. Espera, yo pensaba que era... Ok, cambio, entendí mal. Ok, todos contestaron con la misma respuesta. Epic, te voy a aceptar el cambio porque tus compañeros de trivia no vieron tu respuesta más que yo. Y todos están en lo correcto. Es yes. El hombro izquierdo. Uh-huh. Así que, GG. Muy bien. Bien, pregunta número 8. Predator 2 se estrenó en A, 1990, B, 1991, C, 1992. Repito, Predator 2 se estrenó en A, 1990, B, 1991, C, 1992. Ok. Vamos a ver por aquí. Tengo tres respuestas. Dos respuestas iguales, una desigual. Epic JC contestó que era en 1991 y es el único de los tres que está equivocado. La película es 1990. ¿Te creías que habías ganado, verdad? Sí, yo estaba como que yes, por fin, fui el único. No. Está bien, Epic, te acercaste esta vez más. Por eso mismo lo hice. Sí, fallaste para por un próxima. Año. All right. Pues seguimos entonces con la próxima pregunta. Dice: esta segunda parte de Predator se desarrolla en Los Ángeles, California. ¿Cuántos años después de la primera película en ese universo? A, 20 años después. B, 15 años después. C, 10 años después. Repito, esta segunda parte de Predator se desarrolla en Los Ángeles, California. ¿Cuántos años después de la primera película en ese universo? A, 20 años después. B, 15 años después. C, 10 años después. Ya tengo dos personas que me han contestado. Y ahí estamos. Y nuevamente, gente, esta pregunta dividió a los participantes. Cada uno contestó A, B o C. ¿Cuál de los tres habrá sido el ganador? No se vayan, entonces tenemos una pausa. No, mentira. La respuesta correcta es C, 10 años después. Felicidades, Nicole. Fue la única que obtuvo esa respuesta. Oh, my God, qué chivo. Sí, señor. Yo sabía y yo por esta también me maté porque sabía que lo mencionaban exactamente. Sabía que lo mencionaban como lo mencionan, que es como haciendo alusión a un file. Y dicen, no, que si 10 años, bla, bla, bla. Pero no sabía dónde, en qué parte de la película. O sea, yo estuve facing a través de varias escenas en YouTube buscando y es una conversación que se da en un trailer rojo o con una luz roja, muy como si estuvieran en un submarino, cuando finalmente se les revela al participante o al protagonista de la película de Predator 2 esto, con qué es que se está enfrentando, quién es el asesino real. Alright, así que yeah, 10 años después. Buena esa. Próxima pregunta, pregunta número 10. Y esta comedia está bastante igual, ¿saben? Está bastante igual. Yo veo numeritos aquí que me gustan. Esto, la pregunta número 10 lee como sigue. Dice aquí: ¿cuántas películas incluyen la presencia de Predator? Escuchen bien la pregunta. ¿Cuántas películas incluyen la presencia de Predator? A, 6, B, 7, C, 8. Repito, ¿cuántas películas incluyen la presencia de Predator? A, 6, B, 7, C, 8. Tengo una respuesta, tengo dos respuestas. Repito, dame las alternativas otra vez. A, 6, B, 7, C, 8. Me dijiste que la A es 6, ¿verdad? A, 6, B, 7, C, 8. Y la pregunta es: ¿cuántas películas incluyen la presencia de Predator? No sé, pero ahí hay como que muchos solen, no sé. Oye, tío, Google, cierra la pantalla, Alex. Cierra esa pantalla. Okay, ya encontré entonces acá la respuesta, ¿verdad? Me acaba de llegar la respuesta que faltaba. Hay dos personas que contestaron lo mismo. Una persona contestó algo diferente. Acá Epic contestó que eran 7. Una vez más, está equivocado. Tanto Nico como Alex están en lo correcto. Son 6 las películas que incluyen la presencia de Predator. Y esta es una un poquito catchy. Uh-huh. Vamos a contar, ¿ok? Está Predator, la original. Está uh-huh. Predator 2. Uh-huh. Está Predators. Está uh-huh. Alien vs. Predator. Uh-huh. Y está Alien vs. Predator Requiem. Requiem. Uh-huh. ¿De dónde sale la sexta película? Bueno, la nueva que viene ahora, ¿no? Incluirla porque exactamente. Ya esa película existe, no la hemos visto. The pero Predator. Sabemos que tiene fecha de estreno y por eso decidí incluirla. Se llama The Predator. Uh-huh. ¿Ok? Y que son 6. Felicidades a Nicole y a Alex. Epic, un abrazo, papi. Esto, pero... Yo me tardé un poquito porque, o sea, yo estoy contando la mente y digo, ¿qué estará contando la nueva? Sí, entonces sí, yo sí. Me pongo a dar para y digo, ok, si está contando la nueva, no pueden ser 7. Y por eso es que está como que haciendo la similar este, pues, tiene que ser que está contando la nueva. So, yeah, GG, buena esa, buena pregunta. Catchy, de verdad, bien catchy. Ok, pregunta 11. Los Predators se distinguen como unos grandes cazadores y el nombre de su especie es A, Xenomorphs, B, Yauyas, C, Jor-Els. Repito, los Predators se distinguen como unos grandes cazadores y el nombre de su especie es Xenomorphs, Yauyas, Jor-Els. A, B, C. Esta está bien fácil, regalá. Esa es como cuando el maestro te dice, contesten la pregunta con el libro abierto. Uy. Muy correcto los 3, letra B, Yauyas. Nicole me pregunta, ¿y cómo es que se escribe? Si es Yauyas. Así mismo, no pero hay que parar un poquito, porque es Yauyas. Ok. Sí, Epi, como si fuera Yautía, así mismo. Ay, señor. Así mismo, y anda. Así que muy bien, contestan los 3 de manera adecuada. Bien, vamos a la próxima pregunta. Los Predators y los Aliens tienen una relación especial aparte de haber sido trabajados por 20th Century Fox. ¿Cuál es esa relación? A, cazador sabueso. B, cazador-cazador. C, cazador-presa. Repito, los Predators y los Aliens tienen una relación especial aparte de ser trabajados por 20th Century Fox. ¿Cuál es esa relación? A, cazador sabueso. B, cazador-cazador. C, cazador-presa. Tengo una sola respuesta acá. Dos respuestas. tres respuestas, pero una como, ok, ya sí, tengo las tres respuestas. Got it. Me dicen por acá. ¿Qué es la respuesta adecuada? Dos personas me contestan igual, una me contesta diferente. Esto, Nico contestó letra B, cazador, cazador, y está incorrecto. Es cazador, presa. Así que Epic y Alex se apuntan el punto, cazador, presa. Esto específicamente lo explica muy bien en Alien vs. Predator. Uh-huh. Toda esta idea de la pirámide, ¿no? Que es como un chamber ceremonial, etcétera. Los Predator como que tratan de trabajar en la casa, ¿no? Hacerla aún más peligrosa y retante para ellos. Y así que ahí es que entonces surge esa rivalidad. Bien, vamos entonces a la pregunta número 13. Ya casi nos acercamos al final. Dice, los Predators y los Aliens. Ah, no, perdón. 3, 2, 1. Dice, ¿en cuántos títulos de videojuegos específicamente accesibles en las plataformas de Sony PlayStation, aunque no necesariamente de manera exclusiva, ha aparecido Predator? A, 4, B, 6, C, 9. Repito, ¿en cuántos títulos de videojuegos específicamente accesibles en las plataformas de Sony PlayStation, aunque no necesariamente de manera exclusiva, ha aparecido Predator? A, 4, B, 6, C, 9. Esta sí que está fuerte. Sí. Uf. Tengo una respuesta. Esto es de la manga. Ultimate Edition. Respuesta. Uf. Solamente una persona me contesta adecuadamente. Dos personas me contestaron exactamente lo mismo. No. Ajá. Epic contesta que la respuesta es B, 6 y está en lo correcto. ¡Eso es por fin! Pro trivia. Esa sí que está. Porque de la que honestamente no. Tratando de hacer como que. Dándole a la mente ese video. Coño, ¿cuáles son esos juegos? Porque. Tuve que hacer research. Y contamos. Hubo dos juegos de PlayStation 2. Uno se llamaba Alien vs. Predator Extinction y el otro Predator Concrete Jungle. Específicamente para el PS3 estuvo Alien vs. Predator. Para el PSP estuvo Alien vs. Predator Requiem. Vamos por 4. Predator sale en Mortal Kombat X, así que 5. Ah. Y también sale en Wildlands, así que son 6. Ok, los cameos. Contaste los cameos. La pregunta decía, ya empezamos con el Bionileo. Íbamos no, bien. No, no, no. La pregunta decía, ¿en cuántos títulos de videojuego específicamente accesible ha aparecido? No dice que tú tenías que ser Predator o que el juego era exclusivo de Predator. Decía, ha aparecido. Está bien. La pregunta está muy bien hecha. Estaba listo para ir. Gracias. Nada, dije que está bien. Pues que cualquier. Ay, ya, a callarme. De que le tuviste mal, Alex. Los de PlayStation 2 threw me off, porque yo nunca tuve PlayStation, so yo ni sabía que habían títulos de Predator para PlayStation 2. Yo tuve PlayStation 2, pero yo no sabía que habían títulos. Esto me enteré haciendo la trivia. Así que vamos a continuar. Y aquí, muchachos, les tengo que pedir excusas. Si sacan la pregunta correcta, me va a sorprender y me va a agradar mucho. Pero estas van más dirigidas al fandom que Alex exude por sus poros, ¿ok? Vamos entonces a la pregunta 14 rápidamente. Como toda buena película de Hollywood, Predator tuvo su línea de juguetes. ¿Qué compañía se hizo responsable de la misma? A, Hasbro. B, Kenner. C, Toy Biz. Repito. Como toda buena película de Hollywood, Predator tuvo su línea de juguetes. ¿Qué compañía se hizo responsable de la misma? A, Hasbro. B, Kenner. C, Toy Biz. Ya me estoy quedando sin manga, gente. Diablo. Ya está de que es manguillao. Ay, mi madre. Alex, se supone que tú sepas esto. Ay, como yo tengo la presión es real. Como yo tengo tantas figuras de Predator. Los caras que valen las condenas. Diablo. Screw it. Porque la verdad... Estoy entre dos, pero tengo que escoger uno. ¡Wow! Dos personas respondieron lo mismo. una persona respondió otra respuesta. Los tres están equivocados. Alex respondieron Hasbro. Epic respondió Toybiz. La respuesta correcta es Kenner. Esta también era tricky. Okay? Esta era tricky porque down the line, muchos años después, Kenner fue absorbido por Hasbro, pero no para el contexto de la pregunta. En el contexto de la pregunta, los juguetes estaban marcados bajo la distribuidora Kenner, ¿ok? Hasbro se encargó muchísimo de lo que eran los G.I. Joes para ese tiempo, esto, y Toybiz eran los que hacían esto, los juguetes de Spider-Man, de X-Men, sumamente populares también para la época, pero de Predator fue Kenner. Eventualmente evolucionaron, ¿no? No eran Kenner los que lo hacían los sumamente detallados, los modernos, quote unquote, no son Kenner ni Hasbro. Esto, si no me equivoco, son Todd McFarlane, es que la misma gente de Spawn. Alright. Entonces, esa se escocotaron. En la 14 nadie contestó adecuadamente. Vamos entonces a la 15. Yo creía que Alex iba a contestar bien. Pero ya. Pregunta 15. Dice, la popularidad de la saga de Predators llevó a expandir el universo de maneras muy creativas, tanto en novelas como en cómics. ¿Qué casa de cómic se encargó de publicar historias relacionadas a Predator? A. Vertigo Comics. B. Image Comics. C. Dark Horse Comics. Repito, la popularidad de la saga de Predators llevó a expandir el universo de maneras muy creativas, tanto en novelas como en cómics. ¿Qué casa de cómics se encargó de publicar historias relacionadas a Predator? A. Vertigo Comics. B. Image Comics. C. Dark Horse Comics. Ok, tengo tres respuestas. Las tres respuestas están adecuadas. C. Dark Horse Comics. Muy bien. Yo estaba aquí. Alex estaba leyendo la noticia de Stranger Things, porque es la misma casa publicadora. Y yo dije, eso va a estar fresco en su mente. Por eso lo contesté, porque tenía ese nombre en la mente. Válgame. Dang it. De las cuatro noticias que eliminamos, no podíamos eliminar esa. Gente, muy entonces fuerte, ahora vamos a hacer el lightning round. Vamos a hacer un conteo aquí. Faltan cinco preguntas, pero estas preguntas no van a tener opción. Estas preguntas, pues voy a dejarme llevar por la respuesta que ustedes den, ¿ok? Y de acuerdo a lo que yo contesté, alineado con lo que es, o sea, no son preguntas de opinión, son preguntas de data, pues le asigno los puntos. Pero antes, vamos a contar rápidamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que alguien tiene 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguien tiene 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alguien tiene 11 puntos. Y ese alguien son: Nicole tiene 9 puntos. Epic tiene 7. Y Alex tiene 11. Estos puntos, estas puntuaciones van a valer doble. ¿Ok? Así que bien pendientes, que cualquier cosa puede pasar en este podcast. ¿Okay? No tiene opciones, repito, pero son doble puntos. Me van a contestar una vez más de manera escrita, ¿no? En WhatsApp. Yo voy a estar recibiendo su respuesta. Así que nos fuimos ya. Pregunta 1, guys. Dice, ¿de qué color es la sangre de Predator? ¡Go! Todo el mundo contestó verde y están en lo correcto. Y vamos a la próxima pregunta. ¿Cuántos dots tiene el laser sight de Predator? Los tres están correctos, tiene 3. Muy bien. Sí, eso es icónico. Es gracias, Mortal Kombat. El triangulito. Exactamente, es el triangulito. Alright. Presten mucha atención a la próxima. Pregunta número 18. Dice, al quitarse la máscara, ¿Predator ve todo con qué efecto? Tengo una respuesta, pero pues, como si no la tuviera. Quedan 45 segundos. Tengo dos preguntas, que es como si no tuviera ninguna. Dos respuestas. ¿Ok? Y las voy a leer así como me las dieron. Primero, Epic me contestó NPI. Vamos a darle ahí, ¿verdad? NPI me contestó otra cosa también, pero para efectos de que el podcast probablemente lo escuchan en su sala, ¿verdad? Junto con toda su familia, nos vamos a contestar eso. Esto, Petunia me dice que Predator se quita la máscara y ve todo con el Petunia Effect. Esto, Alex dice que él lo ve todo en Heat Vision, todo rojo. Voy a dársela, es infrarrojo, ¿verdad? Que se llama la capacidad de ver así. Él no distingue, no, sin la máscara, no distingue bien esto, la diferencia entre objetos y pues seres vivos o whatever. Por eso es que Dutch puede burlarlo al vestirse o al tirarse fango o lodo por encima. Así que vamos a darle ese puntito ahí a Alex Nation, sí señor, que estuvo la respuesta adecuada. Los muchachos ahí se guindaron con el NPI y el Petunia Effect. Tenía que envolver a Petunia de alguna manera. Seguro. Claro. Este Fury of the Petunia. All right. Vamos entonces a la pregunta 19. Eve. Dice, al final de Predator 2, ¿con qué deciden premiar los Elder Predators al teniente Michael Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, por vencer al City Hunter? Tengo dos respuestas. Ok, detengo en 30 segundos. Pues, oiga, contesta con que le dieron un Blu-ray player. Nicole, está bueno. Bote de Nutella. Combina esos dos, eso es tremendo viernes. Que le dan específicamente una pistola de la guerra civil. Alex, no fue una pistola de la guerra civil, pero fue una pistola, así que te la voy a dar. Fue un Flintlock español de 1700. Right? Okay. Así que GG para Alex. Válgame, Alex está aquí diciendo: yo soy el Yao Ya de Cuamo, a mí nadie me saca de aquí, papi. Yo soy el cacique Yukiyu. Vamos entonces a la próxima, rápidamente. Próxima. Y última pregunta de esta tremenda trivia. En Predator 2, y luego confirmado en Predators, la película Predators, vemos que hay una diferencia entre jerarquías dentro de los Yauyas. ¿Cuáles parecen ser los tres criterios principales para establecer la línea de mando? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uno, no sé. Hasta que entre ahora, no voy a contarla. Ok. Epic dice que las tres características para establecer la línea de mando son: tener buen crédito, tener buen humor y una linda sonrisa. Vete en parque. La clave para el éxito. Te falta poner buen internet. Oh my god. Okay. Sobre 700 específicamente. Sí. Nicole dice que las tres características son furia, sportsmanship y buen apetito. Nicole, al menos una tenías ahí. Cuando las reveles, ¿verdad? Te verás. Más vale que está buen apetito. Esto, Alex dice pelear con la presa. Obvio, vencer. ¿Qué es eso de vencelar? Era vencerla. Okay, se me fue la palabra ahí. Okay, y derrotar al líder de la tribu. Y la cuarta, cazar. Sí, pues, te tira ahí porque de verdad que está esa pregunta, honestamente. Es el tamaño, porque vemos que en Predators, al Predator que tienen amarrado es mucho más pequeño que los que lo tienen amarrado. Uh-huh. La experiencia de caza, eso lo vemos en Predator 2. Y obviamente, relacionado al tamaño, su fuerza física. Así que, pues, inevitablemente Alex fue el más cercano, así que se la voy a dar a Alex. Epic y Nicole, gracias por participar en esta última. Esto fue una más. Y Alex logra 10 puntos adicionales. Nicole y Epic logran 4 puntos adicionales cada uno. Así que esto terminó con el score de 21 puntos para Alex, 13 puntos para Nicole y 11 para Epic. Así que, not bad, mano. O sea, top 3. Top 3. Mejor que en Grand Royal. Oh. Shots fired. Yo espero que ustedes ustedes hayan disfrutado de la trivia, ¿verdad? Los que nos están escuchando, tanto como ustedes tres. Gracias por acompañarme en esta aventura. Yo me la disfruté muchísimo haciéndola. Estaba como que en mi mente figuring out cuántas iba a tener mal Alex, cuántas iba a contestar. Debo decir que contestó como yo esperaba. Yo esperaba que saliera victorioso. Esto, Alex obtiene prácticamente, déjame contar aquí adecuadamente, tiene 1, 2, 3, 4 preguntas malas de 20, son 16 de 20, eso es más de 80%, 83 si no me equivoco. Esto, so yeah, definitivamente pasó con Flying Colors, nuestro Yao Ya residente. Esto aquí en niveles con Dios, mira, 80 redondito. Esto, rápidamente antes de pasar a la próxima sesión, muchachos, cuéntenos, ¿qué les pareció la trivia? Súper, de verdad que yo tenía susto porque yo dije, esto me voy a colgar, porque obviamente yo vi Predators la primera y vi la segunda, pero hay muchas cosas que yo no me acuerdo, y así de detalle yo estaba como que okay, me voy a colgar. Pero GG, de verdad que me encantó. Yeah. A mí también, hace tiempo que yo no veo las películas, y las últimas, me gustaron algunas, pero otra vez no estaba al día, así que mitad de camino yo estaba como que, Tim Marín, yo, fíjate, la vez se escucha bien, pero que me gustó, y la presión que Alex tiene que tener, porque no es lo mismo si Alex hubiera estado solo contigo, que tiene la presión que tú te imaginas que yo, alguien como yo, que gane en esto. O sea, alguien como yo. Pro trivia. Pro tipping. Yeah. Así que ahora de vuelta al estudio regular y con la programación regular. Right. ¿Te acuerdas cuando grabábamos las trivias? Claro, qué dolor, sí. Qué dolor era escuchar esa trivia después de que me habían dado una arrastrada, tenerla que escuchar en el editaje y todo eso. No, eso no la hace. Gente, fuera de vacilón, vamos entonces a la próxima sección, que es la que hay. Vamos a darle el honor del primer turno a nuestros invitados de la noche, específicamente que arranque la Shuffle Queen, Nicole, y después por ahí le siga Epic, y después entonces hablamos nosotros. ¿Qué han estado haciendo esta semana, muchachos? Bueno, pues, ¿qué es la que hay? Nosotros poco a poco hemos reemplazado PUBG por Realm Royale, y de verdad que lo estamos disfrutando, y de verdad que esperamos poder seguir transmitiendo, porque necesitamos ese pollito dinner. He sido la last chicken un par de veces y eso no me gusta. El ser número dos no es suficiente. Así que he estado jugando ese y sometiéndole al Summer Backlog Challenge, que he estado jugando Wolfenstein The New Order y también estoy jugando Rime. Uy. Que espero terminarlos pronto. Y Gato está jugando Rime ahora mismo que estamos grabando, y Gato todavía está en vivo metiéndole ahí. Ya está bastante avanzado por lo que estoy viendo. ¿Qué te ha parecido Rime, Nicole, hasta ahora? Me gusta mucho, por lo que he visto estoy más adelantada que Gato, o sea que me debe faltar poco para poder completarlo. Es un juego absolutamente hermoso. Yo he estado, mientras juego, tomando screenshots para también usarlos de wallpaper, porque es tan y tan bonito que me recordó mucho a los juegos que Juan le gusta, el de Shadow of the Colossus y el de Ico. Uh-huh. El personaje específicamente me recordó mucho a eso, pero de verdad que me gusta. El personaje realmente no habla, es simplemente dejándote llevar en este mundo hermoso, completando esos puzzles que ves, y super nice, de verdad que quiero terminarlo. Yeah, nice. Pues en mi caso, yo he estado como que con juegos antiguos, si se puede decir, a cierto nivel. En adición a Realm Royale, que ya Nicole comentó, yo he estado jugando Hazard Dead 2, y incluso hasta transmisión de ese. No sé por qué, de momento, Alex en una ocasión me había hablado de juegos del Wii y muchos canales en YouTube, y yo dije, pues mira, me voy a motivar a coleccionar los juegos de Lightgun del Wii, que tiene un montón, y conseguí la colección de Hazard Dead 2 y 3. Y me encanta, de verdad que gráficamente pues no son los más lindos, pero uno se recuerda cuando uno iba a Time Out en Plaza del Sol o en Riondo y jugaba esas máquinas, y poder reconectarme con esos juegos me encantó. Frustran, y honestamente no soy muy bueno en ellos, pero estuve jugando eso. Y otro juego que yo espero, por favor, que algo por fin pase con ellos, yo no sé si a ustedes les encantó o si lo jugaron, la colección de Power Stone para PSP. Pero esos juegos originalmente salieron para el Sega Dreamcast. Sí, señor. Y a mí me sorprende, o sea, que estamos hablando de Super Smash, tenemos Rivals of Ether, Brawlhalla, o sea, existen tantos juegos de ese género, ¿verdad? De juegos de pelea, pero más arcade, más dinámicos, si se puede decir. Y para mí Power Stone tenía tantos elementos que Capcom, que hace 50,000 remakes, el hecho de que no hayan hecho algo con esto, honestamente es un insulto. Pero en serio, me encantaría que hagan uno tercero, o que hagan algo con esto, con online, o que otro remaster. Si ya lo hicieron para el PSP, creo que es tremenda oportunidad, especialmente para algo como el Switch. Es bastante básico las mecánicas. Si no lo han visto otra vez, Power Stone. Power Stone vale la pena. Nice, nice. Excelente, mano. Alex. Awesome. Pues, mano, sencillito, el miércoles continué jugando un poco de God of War, al igual que el domingo, ¿verdad? Sigo poquito a poco progresando en la historia y en la acción del juego. Definitivamente, un juegazo, o sea, God of War es muy bueno. Creo que voy a, si la semana que viene no puedo jugar, creo que voy a coger un pequeño detour, voy a hacer un par de sidequests para ir subiendo más de level y subiendo más el strength y el defense, porque me estoy dando, obviamente eso era de esperarse, que a medida que he ido progresando las peleas se me están haciendo medias chaboncitas, y aunque estoy subiendo progresivamente como el juego requiere que tú subas, yo entiendo que puedo subir más, pero para eso pues tengo que hacer un par de sidequests, conseguir un par de elementos y un par de materiales que necesito para hacer forging de buenas armaduras y seguir dándole upgrades a la H y a todo eso. So que ya, tremendo juego, de verdad. También jugué un poquito de Sunset Overdrive, lo jugué el lunes en stream, y definitivamente el juego es fun, es chévere y todo, pero como estaba comentando en el chat de ese día, o sea, ya está cayendo un punto que ya el juego se siente overwhelming, repetitivo. O sea, lo único diferente que he hecho hasta ahora fue volar un carro avión, pero that's it. No he hecho más nada diferente en el juego, más que ir de punto a punto B, matar al mutante, brincar y saltar como un loco. A veces la acción es tan frenética y están pasando tantas cosas en la pantalla que tú a veces ni distingues a quién es que tú estás disparando o qué tú estás destruyendo. O sea, el juego de por sí, que es un juego bien colorido, no sé si se han fijado que el juego tiene muchos colores vivos y tiene muchos efectos en pantalla, explosiones, hasta palabras te ponen cuando tú explotas zombies al estilo Batman. Y a veces pues se pierde un poco la acción de lo que está pasando. So, no sé si lo continúo streameando, I'm not sure, lo tengo que pensar honestamente, porque hay gente que sí, la mayoría que no, como que ya, pero he seguido, estoy loco ya por terminarlo, honestamente. No sé cuánto me falta, porque nadie de los que ha llegado al chat me ha comentado que lo han jugado. So, no tengo como que la guía que me diga, ya, te falta un montón, no, está cerquita. So que estoy chavado. Pero ya, seguimos ahí. Y por último, pues estuve jugando Sanctum 2 aquí con los compañeros que se encuentran aquí conmigo. Estuvimos jugando el jueves. El jueves es un día que va a pasar a la historia en nuestro playthrough de Sanctum 2. Yo no sé qué diablo fue lo que nos pasó o qué es lo que estaba pasando en el juego. Mano, estuvimos prácticamente una hora en un mismo nivel, a diferencia del jueves pasado, que hicimos prácticamente tres stages en una hora y pico. O sea, yo no sé, estábamos hablando esos días, bueno, que Nicole chequeó hasta la dificultad del juego, y el juego estaba normal, o sea, no hay dificultad en el juego. Eso es simple. No, algo estaba pasando, ya lo último, pues, logramos trazar la estrategia, pero sí tengo que agregar que el final de ese stage fue algo sumamente épico. Obviamente, yo les invito a que busquen el archivo en el canal de Press Post TV de ese momento. Yo no sé si Epic iba a hacer un videito para Facebook o algo así. Yo sé que la cuestión es que hay un enemigo que está atacando el core. A mí y a Epic nos saca porque el boss tiene como que la habilidad de patearte. O sea, dar como un tipo de stomp y sacarte del mapa. Pues a mí y a Epic nos botó del mapa. Y quedaba Nicole. El boss lo que le quedaba era nada, pero ya el timer se estaba acabando. O sea, ya el core iba a explotar. Yo no sé cómo, yo sé que nosotros empezamos, dale Nicole, tú puedes, dale, no te... Porque si Nicole moría, había que empezar de nuevo todo otra vez. Y ya estábamos como que fatigados. Esto era un Inception de un rey de Destiny o algo así. Sí, mano, y yo le digo, no, o sea, esto tenemos que pasarlo porque ya estábamos fatigados. Así cuando creemos que el timer se había acabado, Nicole hace el game winning kill shot en el del monstruo Mario, lo mató en el clutch. Bueno, que la emoción fue tanta que cambiamos de juego. sí. No jugamos más, nos fuimos a jugar Round Royale. Ah, bueno, mira, tenés que incluir también Round Royale ahí con los chicos aquí. So, nos fuimos a jugar Round Royale después, pero mano, fue una satisfacción por el hecho de que estábamos pasando demasiado trabajo en ese stage. Es una cosa absurda, absurda. Y entendemos que no nos falta mucho para terminarlo. Claro, hizo falta Coqui. Coqui World nos acompañó un par de veces y la estrategia estaba muy buena. El firepower era más porque eran 4 armas versus 3. Y con todo y eso, pues pudimos pasarlo, tú sabes. ¿Verdad que pasamos el río en Niagara en bicicleta? Pero lo logramos. Y por último, pues como dije, nos pusimos un ratito Grand Royal, en una se unió Kingly Pro, en una también llegó Mighty JR y jugamos también Squad. Y nada, ya tú sabes, vacilando en Grand Royal cuando te conviertes en pollito y eso. De verdad que el juego es bien fun, el juego es bien fun. Todavía me estoy acostumbrando, ¿verdad?, a las mecánicas de usar el mouse y el teclado. Los muchos me dicen, Alex, con calma, poquito a poco te vas a ir acostumbrando y qué sé yo qué. Eso ya, pero por lo menos cuando estás con Corillo, se pasa bien jugando Grand Royal. Y por lo menos tuvimos un top two chicken con Kinley. Bueno, lo tienen cantando a Goro, pollito chicken, gallinas, en lo sé todo. Sí, lo sé todo. Tiene que haber un poquito de frustración ahí, específicamente para Epic y Nicole, que están acostumbrados a chicken dinners en PUBG. O sea, que acá te dejen ahí al borde de, porque sí, han estado jugando muy muy bien y el juego está salvaje, me llama muchísimo la atención. Espérate. Yo necesito interrumpirte ahí. Yo no sé qué le pasó a estos dos el miércoles. Estos streamearon Grand Royal el miércoles. Oh my god. Estos dos estaban con el bacalaísmo encendido el miércoles. O sea, empezaban el juego y ya los mataban. O sea, no duraban ni 5 minutos en el match. Super bacalao. Bueno, o sea, como que lo aprendimos de Nation. Una cosa. Sí, yo iba a decir que está mucho contigo. Esa es la explicación. Y yo no estaba jugando ese día. O sea, yo no sé qué le pasó a estos dos el miércoles. O sea, una cosa horrible. Pero horrible. Yo creo que la razón es que uno de los compañeros de nivel escondido estaba de viaje. Y esa distancia, pues, causó un impacto emocional de mi parte. Okay. Pero ahora que regresó a la Isla del Encanto, yo creo que nosotros no vamos a convertirnos más pollos, nosotros vamos a tumbar los pollos ahora. Ahora fue. De aquí, por poco. Editor, música sensual aquí, por favor. Sí. Y por poco ese cel no llega, ¿sabes? Estaba varado en un aeropuerto en Estados Unidos, por poco no llega. Porque más ibas a sufrir. Vale. Pues ya, más de eso. Bueno, empecé a ver Into the Badlands. Ya estoy terminando el primer season. Muy buena. Si a usted le gusta la serie de artes marciales, con este tema tipo gobierno en caída en los Estados Unidos y ahora se rige por otros órdenes, pues se las recomiendo. Básicamente es como una mezcla de como un western con martial arts, sword fight, tipo Matrix, perhaps. Podemos meter ahí un poquito. Está interesante la serie, me gusta. Y bien cortita, el primer season lo que tiene son más que 6 episodios nada más. Ya voy por el quinto. Muy buena, me gusta. Los fight scenes están súper buenos. Así que denle un try a Into the Badlands. Nice, man. Ya, man. Pues yo he estado jugando Hollow Knight. Estoy loco por volver otra vez al canal y jugar. Esto me dispuse a jugar solamente cuando esté en vivo. Algo que ha ido contrario al consejo de Alex y de Surfing Boy. Me dicen, no, mano, juega y graba. Pero no quiero tener la experiencia ahí como que en vivo. No es lo mismo. Y me ha gustado muchísimo. Este jueguito lo conseguí para el Switch. Yo creo que le estoy dando bastante cariño, considerando que he jugado on and off. O sea, yo sigo jugando el Switch, yo lo tenía para efectos de jugar Zelda, era lo que más he estado dando, lo único que le he estado dando. Jugué antes de haber comprado Hollow Knight, el demo de Kirby, y no me gustó. Yo soy mega fan de Kirby, pero también soy selectivo, no voy a comprar cualquier porquería de Kirby que me den. Y no me agradó, y nada, o sea, jugaba on and off Zelda, pero anunciaron Hollow Knight y de verdad que me encantó. Lo estuve jugando en estreno en el canal el pasado martes. Estamos grabando hoy viernes en la noche, ya es sábado de madrugada en Puerto Rico, y ya pues esta noche, no, el sábado como tal, vamos a estar jugándolo nuevamente, también esta noche martes, ¿verdad? Porque el podcast sale martes, la intención es continuar también con Hollow Knight, así que espero que estén disfrutando ese playthrough junto conmigo. El juego me parece espectacular, me gustan los controles, me gusta la música, me gusta cómo se ve, me gusta todo el juego hasta ahora, así que estoy bien pompeado con eso. También he estado jugando Fortnite, específicamente en la versión de Switch. Continuamos confrontando problemitas con la cámara, ¿no? Se siente que está jugando una versión bien rudimentaria de Fortnite en comparación a como lo juegas en PS4 o en PC o en Xbox One. Esto se siente un poquito clunky, las imágenes también sufren un poquito. Y asterisco, estaba jugando con Surfing Boy y yo nunca había visto un lag en Fortnite, nunca, o sea, un lag a nivel de que dentro del juego pase algo que, como lo que voy a describir, nunca. Surfing estaba corriendo contra una pared, literalmente, corriendo contra una pared. En su juego él se veía bien, pero para efecto de lo que estaba haciendo él acá, que estaba super lag, no, o sea, estaba corriendo contra una pared en un momento dado, y en otro, que entonces le estaba disparando a los enemigos, en verdad estaba disparando para el piso. Entonces, ese lag severo, y fue también en la versión de Switch, pues no había pasado. Imagino que prontamente vamos a continuar recibiendo updates y patches, ¿verdad? Para resolver esto. Porque pues, los usuarios de Switch se merecen una buena versión de Fortnite. Con todo y eso me sigue gustando más que la versión de móvil. También he estado jugando God of War a paso lento pero firme. Voy ya descubriendo varias cositas del juego que me siguen gustando, haciendo side missions. He estado bien distraído, estoy de que me bajo en cada esquina que hay algo que hacer, me salen 4 monstruos y estoy ahí hasta que los venzo, y entonces me muevo a lo próximo. No estoy como que súper enfocado en la misión como tal. So, yo que me estaba regodeando de manera obligada por la dificultad, ahora que entonces estoy en la parte de alta exploración en el juego, pues ya me está costando. Así que definitivamente con todo y eso lo estoy disfrutando muchísimo. Aparte de eso, me puse a ver Warcraft, que no la había visto. Estuve escuchando a los muchachos de Galaxia Nintendo en su último podcast y Vidi lo mencionó, dijo que era una película que disfrutaron él y Nuki, aunque él no sabía mucho de Warcraft, que era, según su opinión, que estaba bien hecha. Y le di un try, la vi en televisión como que disponible para verla y la puse y la disfruté bastante también. No la terminé de ver, porque ya por la hora, no porque la película no estuviera entretenida, sino por la hora y por cansancio me quedé dormido. Me levanté como que en otra escena, entonces la pausé y me fui y marqué como que dónde me quedé para retomarla. Pero lo que vi me gustó bastante, bastante entretenido. Vidi tenía razón en cuanto a eso. Y es una película viejísima, simplemente que no la había visto. Algo así como lo que debe hacer Alex con Wally. Así que esa es la que hay conmigo esta semana. Vamos rápidamente a la contestación de la pregunta random de la semana pasada. Alex, me hacen los honores. Yes, sir, yes, sir. Pues bueno, tenemos por aquí, ¿verdad?, que la pregunta random de la semana pasada era si no le queda mucho tiempo a la Tierra antes de que explote. Y han descubierto un sistema solar cercano con un planeta similar, pero con el sol rojo. Decides imitar lo que aprendiste de Superman y crear un pod para salvar a tu prole. ¿Cuál insignia designarías para que lleve en su pecho? Pues nuestro compañero, ¿verdad?, Oscar Villarreal, también conocido como Bill Oscar, nos contesta: antes de dar la insignia, diré las menciones honoríficas. Número 1, un engrane o gear, símbolo para dar a entender que es ingeniero. 2, una manzana, e igual a vida, vida vegetal, salud y buena alimentación. O 3, rosa de los 4 vientos, exploración de nuevos lugares. Pero el ganador fue una hamburguesa, porque puedo y quiero. El gran Viro, mano. Cuando puso rosa de los 4 vientos, yo me reí adicional porque no he leído de los 4 vientos, o sea, no entendí qué era lo que implicaba. Y hice el link con la rosa de la Guadalupe. Ah, que es de este programa de televisión, que es como que todavía lo dan acá en Puerto Rico. Ajá, y yo como que, what? Pues después entendí, ¿verdad?, con la explicación que dio. Me reí. La rosa de los vientos, y según dice el dicho. Exacto, por haber entendido mal y después entendido bien, que anyways fue, ¿verdad?, con una broma con eso de la hamburguesa. Epic y Nicole en cuanto a esa pregunta, ¿qué insignia designarían para que lleve su prole? Para mí es súper fácil, y los que pues son parte de nivel escondido o de press pass van a entender esto perfectamente, mi OMG face con las manitas. ¡Yes! Definitivo, oh my god, that would be amazing. Rock on, Super Nicole and Rage. Nice, Epic. ¿Qué le colocaría? En mi caso, yo me iría a la segura. Me asusta lo que te va a contestar, ya tengo miedo. Ay, ay, ay, ya, te voy a sorprender. En mi caso, una foto de Chuck Norris, porque Chuck Norris es un lenguaje universal, y realmente, independientemente de lo que pase, donde yo vaya o quien venga donde mí, tú ves esa foto y tú dices, pues mira, no te metas conmigo. Eso, y porque otra vez, o sea, le estás hablando a la persona que tiene el poder de volar y no quiere usarlo porque tiene miedo. Continuidad es un podcast, gente, continuidad. Sí, da lo mismo que tuviera esto, una imagen del chango. No te metas conmigo, que te... ¿Por qué te...? Alex se rió, Epic y Nicole no, debo entender que no se acuerdan. No. Así que next. Válgame, me choteé. Vamos a continuar acá con la información del podcast. Gente, ya estamos cerrando, pero antes vamos a los comentarios. Tuvimos un comentario específicamente debajo de la publicación del podcast 275. Les recordamos que ustedes pueden interaccionar con nosotros de diversas vías. Pueden dejarnos comentarios en donde ustedes quieran para efectos de nuestras redes sociales. Nos pueden tirar un tweet, nos pueden comentar en algún post de Instagram, nos pueden comentar específicamente en nuestra página de Facebook, que también damos la bienvenida a las personas que han llegado recientemente. Estuvimos circulando un anuncio y son muchos los que han llegado. Esto ya estamos cerca de los 2000 en nuestra página de Facebook. Así que les agradecemos, ¿verdad? Si usted es de los que está escuchando y fue de ese último batch de bacalaos que ha llegado aquí a la horda, pues le recibimos con los brazos abiertos y esperamos que el contenido sea de su agrado. El comentario también viene de Oscar Villarreal, también conocido como Viro. Esto, y es en relación, again, al podcast 275, que fue el podcast donde discutimos todo lo relacionado a E3 2018. Dice, buen podcast. En mi opinión, no me gustó en general el E3. No que los juegos sean malos, la verdad, yo como siempre disfruto de las cosas que muestra Nintendo. Pero Nintendo no es el E3. Siento que ya no soy parte del público esperado por las grandes compañías. La mayoría de los juegos ahora tratan de ser súper realistas y con temas diarios, cuando la verdad a mí me gustaría que hubiera más juegos un poco más coloridos y que ofrecieran un pequeño escape de los asuntos cotidianos. Eso de niño era divertido y ahora de adulto, aunque parezca inmaduro, me gusta porque es bien pesado todos los días sobrellevar trabajo, noticias malas de economía, problemas por las elecciones en mi país, para luego llegar a los videojuegos y encontrar más de lo mismo. No digo que no se mostraron ese tipo de juegos, ya que tanto Microsoft, Sony y Nintendo tendrá esas opciones, mas sin embargo, no creo que sea el plato fuerte que ahora ofrecen las compañías. Muy interesante el vibe de Viro analizando el E3. Así que rápidamente vamos al cierre para este podcast. Primero que nada, agradecemos una vez más a Epic y a Nicole por acompañarnos a disfrutar. Yo espero que la hayan pasado de show. Yo la he pasado brutal. Claro que sí. Gracias por invitarnos. De verdad que siempre la pasamos súper bien con ustedes. Sí, mil gracias. Nosotros hemos dado la bienvenida a Alex los jueves en las transmisiones. Por eso es que tenemos poco progreso en los juegos. Pero fuera de eso, nos encanta compartir siempre con ustedes. Así que mil gracias. En serio, ustedes son parte de la familia, fuera de streams, fuera de todo, son parte de la familia, así que muchas gracias por tenernos aquí. Gracias, gracias, gracias. Esto fue súper random, si lo llegamos a planificar, no sale. No sale. Bueno, vamos entonces al cierre, gente. Les recordamos que para efectos de Extra Life ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa, creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este podcast, una vez publicado, va a estar disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, asterisco si es de menos de 2 horas, YouTube y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario en particular de Twitch en los 7 días de la semana, del domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche, sea con Gatonejo o este servidor. Y los jueves, que no esté de viaje o de pachanga, a eso de las 8 de la noche también. Si acaso nos quiere regalar un poquito de esa bendición de verlo en vivo, Mash 188 está con nosotros, el unicornio de nivel escondido, para que le soben el cuerno. La mercancía bien bacala está disponible específicamente en nivelescondido.com/mercancía. Les recordamos que ahí puedes conseguir t-shirts y tazas también de nivel escondido. Esto, así que pasa por allá, nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que obviamente disfruten del contenido de nuestros colegas. Área 787, los consigue así mismo en Facebook, y específicamente puedas disfrutar de nuestra sección Gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal, disponible todos los sábados en la noche. Galaxia Nintendo los encuentras en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Gigi's The Mouthful Podcast los encuentras en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, obviamente, que están aquí con nosotros, y los encuentran en ¿dónde, muchachos? En Facebook, Twitter, Twitch y Instagram. Press Pause TV. Ahí está. ¿Y el website? Presspause.tv. Facilito, facilito. Ahí está. Y TV. También a Twitcheo Puerto Rico los encuentran en Facebook y Twitch. Allá disfrutan del Surfing Boy 24 y una felicitación especial que esta semana, la semana pasada lo felicitamos porque recibió un premio por su labor comunitaria. Envuelto con Extra Life y Extra Life 24/7. Y esta semana lo felicitamos porque Twitch se comunicó con la gerencia de Twitcheo Puerto Rico ofreciéndole, extendiéndoles la invitación a ser afiliados. Así que buen trabajo, muchachos. Sigan así. Alrighty, con esto entonces terminamos el podcast para esta semana. Muchísimas gracias por su apoyo. Como siempre, semana tras semana. Será entonces hasta una próxima ocasión, gente. Nos fuimos. Rumba. Cuidado. Azúcar.